podcast de Comiqueando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 183 de Comiqueando. Está todo listo para una nueva maratón oral comiquera. Y como siempre, vamos a empezar presentando a los ilustres panelistas que me acompañan el día de hoy. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andas? Muy bien. Por supuesto, está Gonzalo Ruiz haciendo magia para que esto se escuche casi dignamente. Buenas. Y sumamos a un invitado que cada tanto viene a honrar este podcast con su presencia. Le damos la bienvenida a Maximiliano Britos. ¿Cómo estás, Maxi? Gracias, Andrés. Bien, perfecto. Por suerte. Bueno, Maxi. Lo honra él porque nosotros. Sí. No. Somos la deshonra. Claro. Somos la deshonra. Como ustedes saben o se imaginan, si siguen un poco la trayectoria de Maxi, es un fan limado de los X-Men, especialista en mutantes de Marvel y aledaños. Y lo trajimos para hablar de algo que nos tiene muy cebados a todos, que es X-Men 97, esta serie animada de 10 episodios. Que salió este año en Disney Plus, continuando un poco la tradición, el legado de la serie clásica de los 90, pero con muchísimas mejoras, ¿no? La serie clásica de los 90 empezó más o menos y terminó dando lástima. Perdón, es algo que me gustaría preguntarles a ustedes, y también me lo pregunto a mí mismo, que es, ¿por qué piensan que empezaron con esa serie para el factor nostalgia? Porque yo tengo recuerdo que a mí no me gustó un carajo por esto que decís. Las actuaciones son cuanto menos polémicas en algunos casos. Pero a ver, pero fue una serie que tuvo muchos fans. A ver, para mí es una serie que la gente recuerda. Amó. Amó y recuerda mejor de lo que es. Sin duda. Como pasa siempre con un montón de cosas. Porque en realidad tiene 3 temporadas muy buenas y 2 muy chotas. O sea, para mí es así. Digo, no es la idea hablar de la serie vieja, pero mí es así. Digo, o sea, las 3 primeras temporadas están muy buenas, la cuarta es más o menos, y la última y la era lastimosa. Era lastimosa. Espinosa, no sé. El dibujo era choto, la animación era chota. La última no creo se que puede. Era un estudio coreano. Sí, que le hizo no por se, mangos, no se puede mirar. Yo contestando a tu pregunta. De hecho, creo que nunca vi la última temporada, ahora que me lo decís. Sí, boludo. Yo contestando a tu pregunta. En la que tiene el capítulo de Wolverine y el Capitán América en la Segunda Guerra. Tendría que hacer memoria. Perdón, Maxi. La pregunta que haces, digamos, yo te la contesto fácil. Primero, hay una gran generación de público, de gente que arrancó con lo que es Marvel, mirando la serie tanto de Spider-Man como de X-Men. Totalmente. Me incluyo. Sí. Ustedes quizás no. Estoy señalando a Andrés para los que no ven, pero bueno, porque son más grandes, ¿no? A mí me pasó con la de Spider-Man. Yo, Spider-Man y X-Men, o sea, fueron mi primer acercamiento a lo que eran cómics de Marvel. Estoy de acuerdo porque me pasó lo mismo. Entonces, primero, explotar esa serie, encima viniendo con el tema del Cinematic Universe, en los que se van a venir los X-Men y los Fantastic Four, hay que probar ese terreno. ¿Qué lo vas a probar con Fantastic Four como una serie lamentable que tuvo? Uy, qué horrible que era. Bueno, no caigamos ahí, pero bueno, Fantastic Four, la segunda temporada no es tan mala, la primera es muy chota. Y obviamente con Spider-Man de pronto es difícil. ¿No te pareció buena la serie animada de X-Men de los 90? Pues la viste de más grande. No, yo la vi en su momento. No, boludo, si se estrenó en el 92 y vos naciste en el 92. La vi con una diferencia. Está mintiendo. Tu mamá te daba la teta mientras mirabas X-Men, boludo. Bueno, en un lapso, no sé, tendría 5 o 6 años. Soñé de muchos. Sí, mucha diferencia, 5 o 6 años. Sí, bueno, pero vos tenías 5 o 6 años, ya era casi el 2000, ya veíamos otros tipos de contenidos en la tele. Ya existían cosas mil veces mejores, boludo. Ya existía, no sé, South Park, qué sé yo. Sí, yo a los 6, 7 años salía corriendo a las 6 de la tarde a verla en el bloque de Fox. Claro. Todavía no era un canal Fox Kids. No era un canal, claro. Iba corriendo a verla, era religioso. Claro, yo empecé a ver que en el canal Fox Kids quedaba primero Spider-Man, después X-Men y cada tanto rotaban con la serie Hulk. Sí. Tiene bastante chota, pero yo es el con cariño. Tiene buenas historias. El dibujo, el diseño era bastante. A mí me gusta la de Hulk. A mí me gusta la de Hulk. Hace poco la vi de nuevo y se la banca. La segunda temporada. Claro. Otra serie que también. La segunda temporada es horrorosa. Claro. Arranca bien y termina chota. Lo que quería decir es que yo entiendo que capaz no elijan esa o Spider-Man porque, bueno, no les pertenece a Disney. Ahora dicen, a diferencia de X-Men, que no. Spider-Man confirmada ya. Sí, ahora dicen que van a ser la de Spider-Man. Esa es necesaria porque tiene un cliffhanger terrible. Además. Pero bueno, nada, pero volviendo a, sí, perdón, a sí. X-Men 97, bueno, me parece que es un poco por eso. Es una serie que la gente recuerda con mucho cariño. Mm. Y que... Y para mucha gente es la versión de los X-Men. Es ¿no? la sí, versión de los X-Men, sí. Me acuerdo cuando salieron las películas de los X-Men, la gilada las comparaba no con los cómics, con la serie animada. Con la serie animada, sí. Pero no está Gambit, y pero no está no sé qué, y pero no está Rock, y pero no... O sea, no, Rock estaba. Bueno, no es la misma Rock, pero bueno. Perdón. ¿En las películas está Rogue? Sí, claro, sí. Boludo, es Anna Paquin. Sí, de eso trata la película. Ah, en la primera, claro. Sí, tenés razón. En la primera ella hace como el papel de Kitty, sí, tenés razón. Pero cayó no está, la careta. Claro. Y pero no está este, y no está... Bueno, no está Beast, no está este, no está... Igual está bien, la Rogue de X-Men 1 es cualquier, no es una Rogue. Es Kitty Pryde. Claro. Pero la querían usar para, como batería, para que le saque el poder sí, y toda sí, la para el final de no sirve para otra cosa. Así que, para mí, para mucha gente es la versión como muy definitiva de los X-Men. Convengamos que también con lo que es el mundo comiquero, cuando alguien toca de oído, la versión comiquera te nombra a Jim Lee. Son los X-Men de Jim Lee. Sí. Con los trajes de Jim Lee. Que es el diseño y que es un poco el diseño de la serie. La serie se basa mucho en los diseños de Jim Lee. Yo cuando vi el diseño original de Kirby me parecía muy choto porque digo, me gustaba el traje azul eléctrico con mil... bolsillitos de Cyclops y yo y un boludo con una malla amarilla y como la escafandra. Claro. No, yo banco la cabeza tapada de Cyclops y banco a Wolverine con el traje marrón. Totalmente, comparto totalmente. Bueno, de hecho, parte del atractivo visual de la nueva serie, que tiene unos diseños de la puta madre, de los personajes que están diseñados por Amelia Vidal, por una chica argentina muy capa, es que hay siempre una excusa copada para que todos los personajes que vienen de los 70... aparezcan con los trajes de los 70. Sí, se pega un destinazo de guardarropa hermoso. Sí. Storm en un momento pela el traje de los 70, Wolverine pela el traje de los 70, Cyclops pela el traje de los 70, Jean Grey pela el traje de los 60. Sí, espectacular. Es excelente, sí, a mí eso me encanta. Hasta Cable ahí con todo. Cable está con el traje más primigenio, clásico, más noventoso, más noventoso y más primigenio que se te pueda ocurrir. El de la primera aparición. Forge está con el traje de la saga de la Isla Muir. O sea, todos los ves con el traje clásico de la primera aparición. Gambit, Jubilee, todos. Bueno, Rogue cambia de traje en un momento, le ponen un traje más retro. El de la capucha. Gran diseño. Gran diseño, Entonces, todo el tiempo hay referencias a los cómics, pero a los cómics más viejos incluso, pre-Jim Lee. Sí. Y eso me parece genial. Sí. Como sacarle la hegemonía visual a Jim Lee sobre los X-Men icónicos, digamos, o mediáticos, me parece genial porque, bueno, los personajes se pueden dibujar de distintas maneras y acá hay cosas que refuncionan en los diseños. A mí, qué sé yo, el diseño de Storm clásico de los 70 me parece hermosísimo. No necesitaba ese rediseño que le hace Jim Lee. De ropa blanca. Sí. Bueno, ¿le sí, puedo no criticar lindo. Algo a la Yo serie? Te puedo criticar si 8.000 puedo... cosas de la serie. No, a mí lo que creo que una de las cosas que más me molesta de la serie que... pero a su vez es de las que más me gustan, porque soy así de contradictorio, es lo rápido que pasa todo. O sea, son solamente 10 capítulos y pasan cosas. Una deformidad de cosas, incluyendo todos estos cambios. Ahora que hablabas de los cambios de vestuario que hablamos, digo, que si vos lo comparás con la serie vieja, que duraba 20 y pico de capítulos, y no pasaba... ni un cuarto de pasa en estos 10. No. O sea, a nivel ritmo no se parece en nada. La saga del Fénix duraba una temporada entera. Una temporada, claro. Pero eso también hace que sea mucho más atrapante la serie porque va a los pedos. O sea, y te engancha y te ceba porque te genera una cosa. No te querés perder nada. No te querés perder nada, digo, y va una tras de otra. Es más fácil digerir una serie corta que una serie de 25 millones de capítulos de 45 minutos donde va todo lento y muchísimo diálogo. Sí, mira, no sé si. Esta va cortito y al pie, a mí me gustó eso. Mira, además, no sé si es difícil tiene que cambiar el ritmo de la serie. Las series ya no se hacen como antes. No, tiene que ver con una forma distinta de escribir. Claro. Hay una forma para el público de hoy, que el público de hoy se concentra menos. No le puedes pretender que mantenga la atención a lo largo de 20 episodios. Tiene que ser pocos episodios con mucha acción comprimida en cada uno. Claro, no podemos volver a la narrativa Claremont donde el personaje está levantando el celular con la mano. Bueno, un vaso, no un celular. Dice, claro. Y entonces levanta el vaso. Claro. Estoy levantando el vaso. Miren cómo levanta el vaso. No, bueno, eso... mientras lo ves, no puedes hacer eso. Ya está. No. Hay que obviarlo todo eso. Igual, eso no. la la serie tiene mucho diálogo y tiene muy buenos diálogos. O sea, sí, sí, pero yo no estoy diciendo y no tiene cosas diálogo. Memorables como el monólogo de Magneto en la ONU, que sí, es sí, brillante. Sí. Para mí el mejor momento de la serie. Sí, lo que te digo. Yo lo que digo es que pasan demasiadas cosas. Sí, cosas. O sea, vos terminás de ver un capítulo y encima no son muy largos los capítulos. No, duran 35 minutos. Digo, o sea, terminás de ver un capítulo y te parece que viste un millón, no sí, sé. O sea, sí, pasa sí, mucho. Pasa mucho. Además está el factor de que te resumen arcos que fueron paupérrimos, perdón, Inferno no me gusta. Y te lo resumen en un capítulo, se sacan del medio del clon, te resumen lo de Cable, ya está, 20 minutos sí, necesitamos. 20 minutos, no sí. necesitamos 50 números ni 45 foreshadowing de Mr. Sinister. En 20 minutos se solucionó todo Inferno. Eso es genial. Y dejando de lado todo el tema de los demonios y todo eso. Sí, claro. Me parece un gran acierto también. Sí, sí, totalmente. Yo, cosas para criticarle, una cosa que no me cierra es que hayan dejado pasar el tiempo de modo real, digamos. Es decir, esto es X-Men 97, la serie empezó en el 92, bueno, ahora todos tienen 5 años más que cuando empezó. Me parece medio heavy, sobre todo por Jubilee, porque yo no me como una Jubilee de 18 años, digamos. No me como en el sentido que no me creo, no que no me la garcho. Sí, sí. No, podrías en cana. Claro. ¿Por qué no te la crees? Porque para mí Jubilee tiene esa forma de ser, hasta esa forma de vestirse, porque sí, tiene 13 o 14 años. Una Jubilee de 18 años que haga y actúe y se vista como esa Jubilee me parece medio absurdo. Y además que empuja las edades de todos los demás muy para adelante. ¿Entendés? Pero porque y también además hay una necesidad de crecimiento de los personajes. ¿Sí? Yo no la veo. Y yo Cyclops no la veo. Y Jean Grey teniendo un hijo, no los podés, 18 años ya no. No, pero 30 no, años. No, pero no tiene. No, es que cabeza tiene 30 años los personajes. No, para mí, Rogue tiene 18, no Jubilee. Rock tiene 18, sí, en esa época, ¿no? En los 90. Y Jean y Cyclops tienen 24, 25, 26 como mucho. Hank y Scott, 26, ponele. Y el resto todos para abajo. Storm le ponen la voz de una señora de 60 años que declama como en una obra de Shakespeare. Sí. Parece Norma Leandro, boludo. Sí, haciendo los soliloquios insoportables. Yo lo odio. Es lo que menos me gustó de las voces del elenco vocal es el de Storm. Me parece que es el de una señora grande. No es una mina de menos de 30 como tiene que ser. ¿Es la actriz original? Sí. Bueno, eso es un gran problema. Claro, porque no pasaron 5 años, pasaron 30. Claro, bueno, la que hace de Jean hace de es la... Es otra chica. Es otra mina y la que hacía la voz de Jean hace de la mina esta, la que está la agregada esta, la Val rubia. Cooper. Exacto. Val Cooper gran no personaje. Me salía el nombre. Y el otro que hace el actor que hace la voz de Wolverine es medio también, es como la caricatura del viejo cascarrabia. Ya en un momento parece que es el abuelo de los Simpsons, boludo. Bueno, para un poco. Let's go, Bob. Sí. Sí. Yo me lo imagino más. Es que la voz que tenía en el doblaje latino en la serie clásica era sí, bellísima. Bueno, y vi un capítulo en el doblaje latino para ver qué voces tenían y están todas bien, excepto Rogue, que cada vez que habla la querés estrangular. Es una caricatura grotesca del acento sureño, pero mal hecho. O sea, Nightcrawler es una caricatura del acento alemán, pero no es grotesco, ¿entendés? No, claro. Ahora, cuando habla Rogue, la querés estrangular, boludo. Parece que salió de la hinchada de la barra brava de Elegante. De la Ferrere, boludo. Sí, sí, sí. Una cosa espantosa. Espantosa la voz que le ponen a Rogue en el doblaje castellano. En la actriz yankee que hace a Rogue es perfecta. Pero el doblaje castellano de Rogue la querés estrangular. Y tiene buenos actores, boludo. La verdad que los tipos que hacen de Magneto y del Profe, no te digo que son Ian McKellen y Patrick Stewart, pero son muy buenos actores. Sí, sí, están tienen bien. Una profundidad en la dicción, en la entonación de esos diálogos complejos cuando se invaden psíquicamente el uno al otro. Y que yo, brudo, hay que actuar eso, ¿eh? Y cruzado de brazos sentado en un banquito, porque no es que están arriba de un escenario ni en un set de filmación. Están sentados en un banquito con un micrófono y sí, una sí, pantallita. La hoja. La verdad que muy bien los actores, muy bien. Eso me gustó. ¿Y qué otra cosa no me gustó? Bueno, hay una y media, digamos. Primero, cosas que no me terminan de cerrar. No me terminé de cerrar ver a Mr. Sinister laburando para otro villano. O sea, como a las órdenes de otro villano. Me lo veo más jugándose por la suya, con su propia agenda. Acá está como, te lo pintan como muy esbirro de Bastion. Y no me lo imagino a Mr. Sinister esbirro de nadie. Y lo otro que no me cerró, y es probablemente lo que menos me cerró de toda la serie, es el capítulo de la masacre de Genosha. Cuando están en un país, una isla, no sé, lleno de mutantes, te muestran un montón de mutantes, sí, sí. Y a la hora de los bifes, van a jugarse la vida Magneto Rogue y Gambit. Y todos los demás se van. Los hacen a la más poderosa, que es Madeline, la hacen mierda de un saque. No tiene ninguna posibilidad. A otros ves que se les caen encima edificios, cosas. Pero la gran mayoría sale corriendo como unos cagones. Loco, te están invadiendo tu país y tenés superpoderes. Andá y hacé el aguante. No te digo que vaya a hacer el aguante la minita de las alas de mariposita Pixie, ¿es? Sí, Pixie. No te digo que vaya a hacer el aguante Pixie, que no tiene forma de hacer el aguante. Pero los demás, boludo, ¿por qué se escapan? Exodus, ¿no? Exodus. Multiple Man, Madrox. Que vaya a pegar trompadas, no importa. Que vayan a hacer algo, a molestar a los Sentinels. No puede ser que dejen todo en manos de 3 chabones con poderes cuando hay 1000 chabones con poderes. No tiene sentido. Está bien, son los protagonistas. Que yo... Pero ahí, loco, vamos, muchachos, te están invadiendo tu casa. Pelá un par de huevos y anda a combatir, como sea, a morir aunque sea. Para mí es el hecho de tener que encarnar la masacre con sentinelas, que son robots que los estás viendo y tenés que ir a pegarles. Porque si me decís, solucionamos esto tirando 5 bombas atómicas mientras estaban todos durmiendo. Perfecto. Es más fácil que tirar sentinelas. Pero bueno, hay que adaptarlo morrisonianamente, que tampoco tiene mucho sentido si lo pensamos. ¿Cuántos millones de mutantes eran? ¿13 millones? 14. 13, sí, no me acuerdo. 13 millones de mutantes muertos por un super sentinela. Es imposible. Bueno, pero tampoco lo mostraban. Cada ¿no? uno de estos pibes... Así arrancaba E for Extinction. Sí, for Extinction. Todos está, muertos de una. Está Magneto ahí viendo que se viene la noche. Wow, se viene el día. El día. Ahí en la silla de ruedas que lo dejó Wolverine. Después podemos retomar eso. Uh-huh. Empieza así, pum, bing, blink. De repente bajan, cero mutantes. ¿Por qué? Por un ataque de super sentinelas de Cassandra Nova. Pero había muchos mutantes muy grosos ahí. Claro. ¿Qué pasó? Acá lo resuelven de la misma forma. Yo igual le doy un visto más bueno en una serie que el cómic. El cómic me molesta más. Sí. Porque en el cómic me podés sacar un número aparte mostrándome una resistencia. Sí. Que pasó algo por detrás, que los dumpearon los poderes, pero... Arrancás con la masacre y basta. Aquí es como un golpe de efecto fácil, pero que la propia dinámica del capítulo te la... destruye cuando Rogue, Gambit y Magneto van a hacer el aguante, ¿entendés? Y todos los demás, boludo, hay un montón de chabones y minas con poderes que lo único que pueden hacer todos es corriendo. Correr o caer abajo de un edificio. Ya te muestran que Emma Frost medio que zafa. Pero ponle Sebastian Shaw, boludo, lo bajás tirándole un cacho de mampostería. Sebastian Shaw es infinitamente poderoso. Bueno, todos esos personajes no tiene sentido que los maten. Un montón de esos tendrían que ir a luchar contra los Sentinels y hacerlos verga. Pero bueno, no. Son 3 los que van. Y 2 lo que salen vivos. No tiene sentido. Para mí parte del problema, bueno, son los sentinelas, que siempre son un problema para mí. Que yo es un odio concepto muy choto. Sí. Y había que usar los sentinelas. No podías decir, soy Bastion y metí 5 bombas atómicas debajo de la Tierra. No, soy Bastion y mandé 10 robots a romper todo. Sí. Además los sentinelas están muy asociados a esa serie. La serie clásica. A la serie vieja, Entonces me parece que tenían que estar los sentinelas. Sí. Son un concepto de mierda, los podés usar para cazar mutantes alrededor del mundo, ¿no? Como eje central de la masacre más grande de la historia. Claro. Cuando vos veías que un Wolverine se la bancaba contra 3. No, bueno, claro. Obvio. Yo cuando leo los cómics de X-Men, cada vez que aparecen los Sentinels digo, uy, la puta madre, los Sentinels son los villanos que menos me interesan. Obvio, son una verga. Me doy cuenta que tienen un sentido, que es que Wolverine los puede matar sin que haya sangre, ¿entendés? Si vos ponés villanos humanos de carne y hueso, Wolverine no los puede matar porque no podés poner a Wolverine destripando gente en un dibujo animado. Claro, para eso tenés su propia serie, ¿no? Después. Claro, en su propia película, tipo Logan, donde destripa gente y seres humanos. Acá vos necesitas que Wolverine mate villanos que no, donde sin ver tripas ni sangre. Claro, garra de caucho tiene que tener acá. Claro, tienen que morir androides y cosas a las que Wolverine pueda matar sin que sangren tripas ni cosas. Eso, bueno, por ese lado es justificable que estén los Sentinels. Después el resto a mí no me gustan. Vos querías volver al tema de Wolverine y ese momento Fatal Attractions. Sí, para mí alucinante en el final. Es un gran momento en la serie. Primero porque estamos viendo una serie en la que siempre Wolverine se robó todo en las 5 temporadas de la serie y acá vieja. Está de adorno y hasta acá el último como que capítulo. Está de adorno y decís, qué bueno. Por un lado, porque la serie arranca dándole protagonismo a Cyclops. Sí, y a Jean. Y a Jean Grey. Acá tenés, mirá, es más, le damos un momento de Cyclops para que se recontraluzca, que fue en el tráiler cayendo del avión. Hermoso. Le dan pelota a Tormenta con su viaje introspectivo, con los poderes. Todos tienen su momento. Hasta Gambit tiene su momento con Rogue, con todo ese triángulo. Jubilee, con ese capítulo de mierda en el Mojo War, que es una cagada. Los que están pintados son Morph, Beast, más Morph, o menos. Morph está bien, igual que esté está medio pintado. Porque para mí va a tener su arco de desarrollo después. Ya tiene que. Ya en el opening de la serie te están mostrando que tiene un tema con Sinister. Sí, sin resolver. Sí. Que seguramente para mí van a ser las macho aventuras de Morph y Wolverine en la second season, donde van a estar juntitos. Porque son los únicos que no quedaron a la deriva en el tiempo. Así que para mí, yo ya te la canto ahí, ellos van a estar ahí. Pero. Y el otro que está al pedo es Wolverine. Hasta el capítulo 10 no hace nada, está de adorno. Yo me lo veía venir, la otra vez lo hablamos, vos no te lo veías venir. Yo cuando van al asteroide de Magneto me decía, bueno, en este momento ya va a pasar alguna con Wolverine. Y ya cuando veo que están yendo los bifes, digo, listo. Acá se viene un Fatal Attraction, un X-Men 25. Y calcada la escena, calcada, pero calcada negro. Calcada. Igual, ojo. Es el dibujo de Cuber Jr., sí. Perfecto, hermoso. Vango la no hegemonía de Wolverine en la serie. Yo también. Sí, de lo que más me gusta. Por supuesto, me gustaría que la pelota esté mejor repartida y que todos se luzcan y que hasta Morph tenga un momento de lucimiento. Yo pensé que Morph estaba ahí para morir en un capítulo. Era para mí el que se sacrificaba para salvarlos a todos era Morph. No, pero estuvieron listo, 5 temporadas buscándolo e intentando curarlo. No lo van a matar de una negra. Claro. Claro. Pero eso porque vos te acordás de las otras 5 temporadas. Digo, para el que la mira nuevo, cero, ¿quién es Morph? ¿Entendés? Es un personaje que es un capricho de los productores. Yo me voy a los bifes acá diciendo que Morph lo besó a Wolverine. Sí, estoy seguro. Sí. Y después, el otro al que no le dan pelota es a Bishop, ¿no? Que se lo mandan al futuro y no aparece más. Y en el último capítulo aparece sobre el final armando un X-Men B con Forge. Y a ver a quién reclutan para tener un equipo de X-Men mientras todos los demás están perdidos en el tiempo. Ahí se puede hacer algo lindo, ¿no? Sí, totalmente. Ahí y pueden aparecer buenos personajes. Tienen muchas puntas para jugar. Lo bueno es que tengan más temporadas y quieran seguir currando con esto. Dicen es que son 3, hacer mil cosas. ¿No? Hay 3 anunciados. No sabía. Se habló de 3 y se habló de 5, las dos cosas. La cagada es que lo fueron a Bob DeMaio, ¿no? Bob DeMaio, pero según dicen, Bob DeMaio llegó a escribir toda la segunda. Mirá. Él mismo dijo que parte de la segunda. No que lo rajaron mientras estaba escribiendo la segunda y él mismo dice que no sabe qué tanto de lo que él hizo van a usar y se va a respetar habiéndole pegado una patada en el culo. Yo creo que no llegó el pacto de mayo. No, claro. Yo creo que a la luz de los resultados y de cómo esta serie tuvo una excelente repercusión entre los fanáticos. Van a hacer un pacto de mayo. Van a ser lo más respetuosos posible. Te acabo de hacer hace un minuto. De lo que escribió este muchacho. Ojalá. Espero que sí, porque si no, me da miedo. A mí no me da miedo porque. Pero hay que ver a quién. Primero hay que ver. Igual que loco, ¿no? Decir, mirá, a quién ponen como si no sé. A Chris Claire. Como claro, si bajaran a Chris Claire, bueno, no sé, damos Lindemoff a hacer X-Men 97-2. Capaz vino uno medianamente competente, hay que esperar. Grand Morris. No, Damon Lindelof está haciendo la Green Lantern, claro. Pero bueno, ahí es verdad que es un problema que una serie te deje las expectativas tan altas. Yo no hice el ejercicio de volver a ver la serie original, que de hecho está en Disney Plus. No, uno se puede hacer todo. Yo tenía ganas. Ya sé, lo dije apenas empezó el episodio. Al lado de la nueva no tiene sentido verlo. Debe ser interesante o muy choqueante eso, pasar de temporadas larguísimas con arcos que te los estiraban, de repente una temporada dinámica con los modismos y mecanismos del siglo XXI te genera un desafío que hay que ver si las una temporada repiten eso o meten un poco de freno al camino. No creo, porque van a seguir siendo 10 capítulos y claramente esto les funcionó. Para mí tienen que seguir tirando toda la carne al asador y seguir en esta con este ritmo y esta fórmula. Bueno, eso es una cosa. La última escena, perdón, te dan la pauta de que te van a quemar dos arcos argumentales fuertes en paralelo, que es el de The Further Adventures of Cyclops and Phoenix, que es el de toda la parte de Madre Ascani y todo eso, y The Rise of Apocalypse. Ya esos dos arcos te los van a quemar en simultáneo, ya en el arranque. Andás a ver cuánto lo hacen durar, ¿no? Capaz poco y capaz mucho, no sé. Un capítulo. Rise of Apocalypse, que es cortito, que es una miniserie, capaz lo liquidan en un solo capítulo. Pero por ahí lo enganchan con otra saga de Apocalypse también, claro, que hay un montón. Bueno, eso es una cosa que me gustó mucho, que creo que la primera que hizo algo muy parecido es la serie, nada que ver, ¿no? Pero la serie live action de Doom Patrol. Esa cosa de no adaptar un arco, sino meter todo en una licuadora. Lo de Morrison, lo de Bruno Premiani, algunas otras cosas, lo de Cooper, incluso lo de Gerard Way, y hacer una serie original mezclando cosas de cada época. Y creo que a X-Men le funcionó igual de bien que a Doom Patrol eso. Eso de, entre muchas comillas, decirle modernizar, remozar, eso, no sé, E4 Extinction, esta saga horrible que nombramos antes. Zero Tolerance. Inferno me gustó. Zero Tolerance. La de Wolverine. Fatal Attraction. Que yo no tengo un poco de ánimo. Fue el primer cómic de X-Men que me leí. Pero estuvo bien, está bien hacer esos revamps. No, para mí está hermoso. Life Death. No, bueno, Life Death. No, pero claro, no, todo eso, digo. No, se discute. Sí. El que lo discute se va. A mí me gusta. Obvio, sos un hijo de puta. Pero está bien hacer esos revamps. Agarrar las cosas esenciales, eso. El desmembramiento de Wolverine, que es de lo mejor que leí en mi vida, aunque esa saga es una mierda. Y le pones en un marco bastante atractivo y en cierto modo original, más allá de que sean cosas que ya leíste, están contadas de una forma distinta. Y eso me banco que se la jueguen. Es algo que en las películas falla mucho eso. Yo banco mucho también. Sí, además eso es jugar con el imaginario colectivo, ¿no? Porque son las cosas que... La gente, digo, o uno se acuerda. El fanservice, claro. El fanservice, digo, son los puntos claves y qué sé yo, y mezclar todo eso y con eso contar otra historia, me parece que también es lo que lo hace interesante. Otro gran acierto que tuvo la serie fue, bueno, los volantazos que pegan para el fanático, que vos la vas mirando y decís, qué bueno, mirá, están adaptando este arco, están adaptando Inferno. No estamos adaptando un carajo. Un carajo, Inferno. Claro. Mirá, che, qué bueno acá, lo de Genosha, te están metiendo. No, un carajo, Genosha, nada de New X-Men, tomátelas, no agarras a Nova. Bueno, mirá este quilombo, o sea, sí. Va, el profesor Xavier vuelve, le va a hacer mierda el cerebro a Magneto. Bueno, ahora sí, Onslaught confirmado, ¿no? Pelotas, Onslaught. Te tiramos Apocalypse al final. ¿Qué? Sí, sí. ¿Mr. Sinister qué? Apocalypse que robaron en toda la X-Men original, que estaba en todas las temporadas, al menos apareció un momento sí, Apocalypse. Siendo super cuadrado. Es que eso creo que es lo mejor que tiene la serie. Que adapta un montón de cosas, pero sigue fiel al espíritu de la serie original de los 90. Entonces los villanos siguen siendo Mr. Sinister, Apocalypse. Digo, o sea, los Sentinelas, que hace un rato los puteábamos. Digo, o sea, sigue... jugando con ese core, digo, está el tema de Bishop, de Cable, digo, o sea, se mantiene en la y aunque te incluyan un personaje nuevo, a Bastion, siguen usando a los mismos esbirros, te lo meten a Trask, te lo meten a Geary, claro. a todos los mismos giles, al Executioner, sí, está el mismo presidente de mierda, el senador Kelly, el presidente Kelly, claro, estoy totalmente, o sea, siguen jugando con los y te la agrandan un poquito, te meten a Val Cooper, viste, también a Trish Tilby, viste, que le está haciendo el reportaje a Bestia. Eso es un gran uso del fanservice, porque está el fanservice de recrear E for Extinction, estas sargas, y aparte un fanservice del fan de la serie, eso, digo. Ay, qué bueno reencontrarte con Apocalypse villano que capaz en el cómic no está tanto y en la serie lo viste en todos los putos capítulos, al menos aparece un rato. Está bien. Claro, le cumplen a todos. A mí me gustó mucho los primeros 6 capítulos, como son totalmente clermontianos. Sí. El sexto capítulo, por ejemplo, es todo guión de Claremont. Hay diálogos enteros. Toda esa parte que el ¿cuál profe. Es el sexto? Porque ya se me mezcla. Cuando el profe está en el planeta de Lilandra. Ah, claro, el de la aparición del profe, digamos. Cuando claro. El profe. Después de. Claro, es el quinto es el de la explosión de Genosha. El sexto es el que pasa todo en el planeta. O buena que va parte. En paralelo con la recuperación de los poderes de Storm, si no me equivoco. Creo que son esos dos los plots de ese capítulo. Sí, es ese capítulo. Todo Claremont, pero perfectamente adaptado. Es increíble, hay diálogos exactos, es increíble. La mano de Claremont se ve muchísimo. Y después, cuando se hace menos claremontiana la serie, cuando ya empiezan a darle mucha más chapa a Bastion y a cosas de los muy noventas, mantiene el mismo espíritu. O sea, claremontizan cosas que no eran de Claremont porque sí, claro. Se dan cuenta que el tono que le da, el tono perfecto para los X-Men es ese: es Claremont. Es el de los 80, es el del Claremont en su máximo esplendor. Y pará, agrego una cosa más que no me termino de cerrar. A ver. No me banco que para que Jean se luzca, se tenga que convertir en Phoenix. Sí, estoy de acuerdo. Jean se tiene que lucir siendo Jean, no para, siendo Phoenix. Bueno, otro vicio de la serie original, que con Phoenix y al Phoenix robando el tiempo. Sí, para mí Jean, que es una gran mutante, era una gran mutante antes de ser absorbida por la fuerza de Phoenix, es verdad. Acá, sí, el mejor momento de Jean, cuando les da cátedra a todos los villanos y les pinta el culo a Bastion y todos, qué sé yo... Es Phoenix, no es ella, ¿entendés? Sí, sí. Yo quiero que Jean les rompa el culo siendo Jean, no siendo Phoenix. Yo creo que va ahí una necesidad también de reivindicar lo que es la fuerza Phoenix. Decir, bueno, esto es así, ya sabes, punto. Phoenix y Jean Grey son lo mismo. Sí, van a tener sí. que buscar una forma de no volver siempre a lo mismo. Que en los cómics pasa también. Cada 4 años Jean Grey sí, es Phoenix. Sí, sí, sí. Pasa por 25 hosts distintos y de repente Jean Grey revive y siendo se convierte Phoenix en Phoenix otra vez. Sí, claro. Deja de serlo y en la serie pasa... no pasa. Van a tener que explicar un poco toda esa asociación, los canis seguramente en el futuro. Sí. Algo de eso va a haber, estoy seguro. Me gustó mucho también, hablando de esa última pelea entre Jin y los villanos, ese diseño tipo anime de Bastion, con esas alas de metal tipo, re de anime de los 90, boludo. Sí, pero tiene un toque también de lo que fue Second Coming, no sé si te acordás o si lo leíste. Second Coming. Second Coming es la conclusión 2010, ponele, la conclusión de todo lo que fue Messiah Complex. No lo leí. Es Bastion y el Mega Nimrod, todo fusionado, siempre un Super Sentinel trayendo Nimrod desde el futuro para hacer mierda. Utopia, los X-Men, todo, cuando tenía que volver Hope, que era la esperanza mutante, digamos. Bueno, es todo un Bastion Nimrodizado muy loco. Es un diseño muy parecido en algunas cosas. Muy groso. No, eso no lo tengo presente leído en los cómics. Bueno, para mí es de lo último bueno que se hizo de los X-Men pre-Hickman. Visualmente me llamó mucho la atención el diseño de ese Bastion recontraempapuzado. Muy, muy interesante. Me gustó también mucho cómo meten el factor humano, ¿no? El factor humano en el sentido de, está bien, estos chabones toda su vida se cagaron a trompadas con megavillanos, tienen los megapoderes, no sé qué, pero son seres humanos. Sí. Y hay relaciones y vínculos que siguen siendo el centro de la historia, más allá de contra quién haya que luchar. La relación entre el profe y Magneto es fundamental. Sí, el vínculo que hay entre ellos, las décadas que hace que se conocen, las cosas que pasaron juntos, las contradicciones, las peleas, todo lo que pasó entre ellos es fundamental. Sí. Culpa de, mejor dicho, más que fundamental. Claro, bueno, si no se hubiesen divorciado, Y la serie, sería otra cosa. Y la serie abreva muchísimo en esos vínculos, ¿no? Y los potencia y tiene, les da un espesor dramático que cualquier dibujo animado podría decir, no, esto es para pibes, no nos metamos. Juega tan mucho con el concepto de familia, como hacía Claremont. Totalmente. De hecho, también hacen un gran acercamiento con lo que es Jean Grey y Storm, que en los cómics es bastante nulo. No, sí, en la época de Claremont eran hermanas. Bueno, pero ahora nadie lo sabe. Ahora nadie lo sabe, claro. Totalmente. Y sin embargo, te rescatan eso y te lo traen. Es totalmente. Más, se dicen hermanas. Sí. Y ya te están tirando onda de la hermandad entre Rogue y Nightcrawler también, ¿viste? Claro, hay acá lo recuperaron. La serie clásica de los 90 jamás se hace mención de eso. Porque era la época en la que a Claremont no le habían dejado. Y acá ya lo blanquean de una, somos hermanastros. Claro, a Claremont no le habían dado nunca luz verde para decir que Nightcrawler era hijo de Mystique. Claro. Acá, ahora que los cómics ya se blanqueó que Nightcrawler es hijo de Mystique, ya te pueden plantear el vínculo con Rogue de otra manera. Me parece interesante eso también. Me encantó la escena en la que Cyclops se reivindica, se termina de reivindicar, porque toda esta serie es bastante reivindicativa de Cyclops, que pobre, en la serie clásica y en las películas siempre lo escribieron como un pelotudazo. Yo acá sé que tengo la banca de Maxi, que es la mejor de la serie. Que acá lo escriben como un muy buen personaje. Cuando le dice a Cable, andá y hace los mierda, boludo. Ya está. Andá y hace los mierda. O sea, en cualquier otro momento, Cyclops le dice, no, hijo, cuídate, qué sé yo, no sé. Sé bueno. No te zarpes, acá cantaste la mierda. Y ahí lo aplaudís de pie, boludo. Cyclops, qué grosas cosas. Sí. Bueno, hay más cosas para rescatar. Quiero escucharlos. Yo tengo que confesar, no terminar la serie, hay cosas que me estoy spoileando, pero no pasa nada. Hoy por hoy es inevitable. Tengo sensaciones. Me hizo muy feliz, una pelotudez, ¿no? Pero ver el Magneto con el traje de la M gigante, con el pelo largo. El traje de superhéroe. Espectacular. La segunda mitad de los 80. Espectacular, sí, cuando toma. Cuando Claremont lo hace no villano, pero claro, no héroe. Sí, sí. Y sucede al profe en la conducción de la escuela. Un gran Néctor Magneto, por otro lado. Y verlo. Creo que es una cosa que, en definitiva, los 5 o 6 capítulos que llega a ver, me gusta que sea tan celebratorio de los X-Men. Que es algo que por ahí. Vuelvo a hacer una comparativa un poco injusta, ¿no? Con las otras películas del MCU o las series. No sé si son tan celebrativas. Agarran los personajes, hacen historias nuevas, hacen unas mínimas adaptaciones de algo clásico y nada más. A lo sumo tiran un guiño para que el Andrés Accorsi que está viendo la sala diga, ah, mirá, es, Giant Man. Y capaz un pibito no sabe qué carajo es, de quién hace Lawrence en Ant-Man 2. Y que de repente sea tan celebratorio, me gusta. Es algo que cuando vi en internet, en Twitter sobre todo, cómo la gente se cebaba con los guiños y eso, digo, wow. O sea, muestra el poder de los X-Men en su esplendor como el equipo número uno de Marvel por afano. Guiños tiene muchísimos, cameos también tiene. Millones. Son un mimo para el, bueno, para el fan. Las intros, que cambien todas las putas intros, sí, con personajes nuevos. Es tipo, es más, cambiaron el orden de los personajes. A ver quién está, era después entrar a Twitter y ver si siempre hay un número más limado que el otro que te hizo la captura frame by frame de la intro y decís, ah, mirá quién estaba ahí. Claro, cuando empezaba la serie vieja era Cíclope, sí. Gepardo, Titania. No, y ahora es Cyclops, Jean Grey y después vamos y el resto, claro. Depende de cómo van apareciendo, está. Los cambiamos. Eso, celebrar un grupo que tiene que 60 años. Es más, cuando 60 lo matan años, a Gambit, chau Gambit, no aparece más. Sí, no aparece más. No aparece más. Aparece Nightcrawler, Nightcrawler, bienvenido a la presentación. Claro, pues, Xavier, cuando llegas a la Tierra, bienvenido a la presentación. Perfecto. Dato muy personal. Qué bueno que hayan matado a Gambit, que nunca me lo banqué. Y yo tampoco. Y aguante reivindicar a Nightcrawler, mi personaje favorito. Pero es eso, celebrar 60 años, ¿no? Tiene unos X-Men ya. Claro. De historia en 10 capítulos me parece una salvajada. O sea, quiero ver cómo termina la serie para ver si, si por lo visto se sostiene bastante bien por lo que dicen ustedes. Pero lograr ese equilibrio es brillante. A mí me gustó también que vuelve a uno de los tropos clásicos de X-Men, que es, tiene que haber un personaje nuevo e inexperto que sí. Mire todo esto con los ojos del espectador que no sabe cómo viene esta rumpla. Así podemos explicarle. De exactamente. Claro. Que en este caso es Sunspot. Claro. Sí, ¿no? Roberto. Un Sunspot raro porque no está tan negro, está más morocho que negro. Y bueno, no es... Es brasilero. No es tan sureño de Brasil, por ahí es más claro. Cerca de Fortaleza, ¿qué sabes? Claro. Claro. Está siendo racista, no, pero, Andrés. No, pero a mí me gusta cuando es más africano, digamos, más de ascendencia africana. Sí, bueno, ahora está como más mezclado, más mestizo. Pero está bien, me gusta. Es más latino. Claro, es más latino. Me gusta es más, en la presentación es la misma escena con las rejas. Claro, con las rejas. Le hacen esa relación. Ese paralelismo. Ese paralelismo, eso quise decir. Me gusta el traje de Sunspot. Me gusta que no use los poderes hasta el capítulo 7 u 8. Sí. Me parece que está bien tratado el personaje. Sí. Y que siempre está bueno que en los grupos de X-Men haya un pichi sí, claro. Inexperto al que los demás lo tienen que medio apadrinar y sí. Explicar cómo funciona. No lo ponen en la presentación. O sea. Claro, por negro. Es que no lo ponen porque no porque es va la reja, nunca no, se une. Sí, sí, nunca se une. Yo venía en el capítulo 1 se unía yo. Claro. Sí, bueno, sí, aparte, no la dejaban bien. Salir, pero era aparte. Era aparte. Está verde. Pero está bien lo que dice él, es que Jubilee, digo, que ya deja de tener eso, 13, pasa a tener como 18, ya no es más la pendija que estaba ahí capaz, haciéndose claro. Más una cagada en la serie original que poniendo lo que había que poner. Y está bien, banco. Y aparte, bueno, no sé. Yo soy fan de los New Mutants, así que siempre está bueno. Obviamente, ver alguna... para fans de los New Mutants que aparezca Roberto es una fiesta, sí, sí. Boludo. Está claro, bueno, claro. Bueno, empiezan a meter a, bueno, a Magica, a Wolfsbane. En un momento Morph se convierte en Illyana. Ah, mirá. ¿Viste? Sí. Pela sí. La espada, todo. O sea, ¡guau! Sí, re violento. Bueno, también no, tiene muchas. Las transformaciones de Morph son una increíbles. Se van se al convierte choto. En Reed Richards. En Hulk. En Hulk, en Arcángel. Sí, bueno, Arcángel cosa. Estaría bueno para la segunda temporada si tienen que formar un nuevo equipo de X-Men. Que traigan a Warren. Es muy probable, ya teniendo en cuenta que seguramente se va a centrar en Apocalypse. Claro, tío, que venga Kitty, que venga Colossus. Estaría bueno hacer bueno, un... Bueno, ahora que nombras estuvo, a Colossus. ¿No? Kitty nunca estuvo. Kitty nunca estuvo en la serie. No, ahora que nombras a Colossus, está buena la idea que retomen al personaje. No le dieron nunca ni 5 de pelota. No. Y hay momentos. Fatal Attractions, el tema era que Colossus se iba con Magneto. Acá claro. Pasa, pero es con Rogue y con Sunspot. Claro, sí. Que dice, bueno, loco... Ya probamos el sueño sí, murió. Sí, vénganse sí. Conmigo. Que bueno, también de vuelta. Rogue y Magneto es como una pareja también como hasta Rogue obvia. Y Magneto es una pareja que tenía que ser rescatada para mí. Yo banco mucho hasta la bancada en Age of Apocalypse. Me gustó mucho. Sí, que está bien. Me gustó mucho la idea de la que, tierra salvaje de que Rogue está ahí infiltrada por Magneto y nadie se dio cuenta nunca. Ni el profe, ni Jean, ni ninguno de los grandes psíquicos se dieron cuenta de que Rogue estaba ahí porque Magneto la mandó a meterse en los X-Men. Eso me parece un muy buen giro sí. Que le da mucha chapa yo a Magneto. Yo no lo interpreto digamos, como así. La verdad, yo no lo interpreté así. Tendría que ver cómo lo van a. Yo creo que. A redcoñar ese pasado. Ahí ya te tiraron la sutil data de que Rogue siempre estuvo ahí. Por una agenda que respondía Magneto. No, te dan a entender que tuvieron un vínculo afectuoso. Y bueno, ¿y qué hace de Rogue ahí? ¿Espía para Magneto? Cuando yo Magneto sé, dice... Yo me permito estoy, dudar, con, estoy con Maxi, yo eso no lo entendí. Para mí siempre le tiró data de lo que pasaba ahí adentro. ¿Y por qué se peleaban entonces? No. No, se peleaban hace ruido. No, yo creo que sí. No, escúchame, no, yo miro los X-Men, pero no llego al nivel de novela mexicana al que llegaste vos. Claro, para mí tuvieron algo y cuando Magneto, digo, se... se hace bueno, entre miles de comillas, pues, digamos. No se habla, negro. No, bueno, no? Digo, o sea, cuando vuelve a la se hace cargo de la escuela, bueno, pueden retomar esa relación porque el chabón ya no es más un enemigo de los X-Men, pero me parece que viene por ese lado, pero ¿no? En el momento en el que se le planta al profe y dice, no, loco, vámonos, hay que hacer la nuestra, la primera que se va con él es Rogue. Sí, pero está porque bien. Está dolidísimo, bueno, con lo que pasó con Gambit. Porque sí, claro. Y pero bien. Porque, para mí, porque siempre estuvo alineada con Magneto. Es una mina que confía en Magneto. Para o sea, nada. Está criada por una villana hija de muy puta y puede estar tranquilamente alineada con Magneto. Más allá de que, no, de que sí. haya demostrado lealtad a los a parece, los ex. Viste mucho Rosa de Lejos. Sí, padre. No, no, buenísimo. Rosa de Lejos. 1979 estamos. ¿Cuánto tenía? 40 años más o menos. En 79, no, 11. Ya entendía las telenovelas. No, ya entendía que cuando se daban besos a oscuras era porque estaban cogiendo. Bueno. ¿Fede, algo más? No, creo que no. Creo. No sé cómo por estamos... ahí sale algo. Claro, estaría bueno hablar de un poco de sale lo, que, algo y... lo que pensamos que se viene igual. Totalmente. Sí, sí. Bueno, para adelante. Death confirmado, digamos, podemos decirlo. Death, bueno, sí. Dicen que Gambit va a ser Death. Sí, seguro. ¿Te parece? Y agarra la carta justo cuando está mirando Apocalypse y dice tanta muerte y justo agarra una carta. Sí. Y sí. canónicamente en el cómic, o sea, fue uno de los jinetes de Apocalypse. Sí. Que lo escribió sí, sí. Milligan. Sí. En el 180 y pico. El número de X-Men 180 y pico. Antes de que agarre Kari. Sí. Era un jinete de Apocalypse. Gambit. Estaba Sunspot. No, Sunspot no, perdón. O sea, Giro. Otro solar. Sunfire. Sunfire. Sí, estaba Polaris. También era un tema con la sangre de Apocalipsis. Y bueno, espero que no adapten igual nada que ver con lo de la sangre. No, con Drácula. No, no, no. Que Drácula lo mordió y por eso tiene poderes. Pero, que eso era pero aberrante. Puede estar bueno eso, igual. Que Gambit vuelva como... Y yo no sé si van a... No creo, pero... Ah, no se va a bancar muerto el resto de no, lo que queda que no. de la serie. ¿Por qué no? No, boludo, ¿por qué si no se la bancó se la va a bancar Gambit. Claro, olvídate, ¿no? Gambit, un personaje próxima con tanta temporada chapa, tiene que volver. Olvídate. Yo no quiero muerto a Gambit. Yo también. No. Hay muchas pero... cosas ligadas a Apocalypse. Yo también. A ver, sí. Me encanta cuando haces esa cosa. Pero no se lo banca, ¿no? Ni en pedo. No te lo van a dejar muerto. No leíste nunca un cómic, negro, si pensás que pensás que se va. Leí mil cómics. Y lo que menos me gusta de Marvel es eso, que los muertos vuelven. Bueno, sí, pero sí. Ya sabemos que los muertos vuelven. Bueno, pero esto es Disney, no es Marvel, capaz. Es peor, claro. Tendría que haber resucitado al capítulo siguiente. Nah. Capaz no hacen la boludez de traer de vuelta a los muertos. Sí. No, yo creo que va a volver Gambit así con una lavada de cara, o sea, como jinete de Apocalypse. Probablemente también si se quieren dignar siquiera adaptar toda esa etapa nefasta de los X-Men que son los 90 para mí de 12 y todo eso fue... Qué lindo. No, recuerdo mis primeros cómics de Parque Rivadavia. Esa época bueno, de Forum con horrible. Con esa época también podés ligar la recuperación del Adamantium de Wolverine. Que vuelva. Mientras no metan un Skrull. Claro. Que vuelva la X-Men esa que salían huesos y los usaba de Wolverine. Uy, harán el coso ese. La involución esa de Wolverine. No. Sí, el Savage sí. Wolverine. El Savage con Wolverine las con huesos. Las garras de hueso. Sí, ¿yo bueno. decís que yo, van a hacer yo, eso? Yo creo que así como. Capaz que sí, pero como un guiño, como hicieron lo de Tormenta, que duró. Mira, eso te iba a decir. Así como un viaje de Tormenta solo, yo estoy esperando el viaje de Wolverine. Bueno, pará. A solas o con Morph, como. Sí, sí. Como pero para, Maxi, teniendo en cuenta que lo que decía antes, no, ahora X-Men es de Disney, hay que ver si con este éxito, más allá de hacer 3, 5 temporadas más, no empiezan a robar con los spin-off. Porque Wolverine, tranquilamente, podría tener una serie animada solitario. Sí, también puede ser parte del multiverso de que están inventándose también. Ya lo vemos con lo que es What If. Sí. Hay que ver lo que hacen ahora con la película de Deadpool y Wolverine. Bueno, hay muchos rumores de que Storm debutaría en el MCU en What If. Dice en la tercera temporada. No a se ver, sabe todavía. Pueden hacer un montón de cosas, pero digo, también pueden eso, correr en a paralelo y hacerte la serie Wolverine. Me parece no, que cosa. No, que sería demasiado. O sea, chorear, digo, que y que haya series spin-off de X-Men 97. Mirá, me no, parece pero como puede ser parte mucho, del multiverso. Es como, no, parece que puede es ser como parte un... de uno de los universos que ve Watu sí, tranquilamente. Es más, aparece sí, Watu. En la serie sí, aparece sí, Watu. Sí, aparece Watu. Perdón, Fede. El IMDb X-Men 97 la rompió. Estoy seguro que el ñato este que está a cargo de Marvel, Ike Perlmutter, no sé cómo poronga se llama, sí. debe estar pensando, chicos, tienen idea ya porque tenemos que robar con esto, que neto nos hacemos la casa. Sí, sí, Rotten sí. Tomatoes tuvo la mejor calificación. Eso, Rotten Tomatoes. Ah, dije MDB, no, Rotten Tomatoes. Sí, Rotten Tomatoes tuvo la mejor calificación de la historia por eso, sí, para una serie. Serie animada. Es una serie animada de una remake de una serie que sí, capaz la querían los fanáticos, pero no se banca el paso del tiempo. Van a empezar a robar en cualquier momento. Ojo, si mantienen el nivel, yo celebro. No tengo problema en que roben. Que roben todo lo que quieran. Ese es el tema. Roban, pero hacen. Claro. Que por decir, ah, bueno, esto es un hitazo, tenemos que tener 10 capítulos nuevos para fin de año, bajen la calidad y la empiecen a sacar con fritas. Ojalá que todo lo empezaron a laburar en el 2020, creo, esto que vimos nosotros. 2021. Bueno, 3 años de laburo para hacer 10 capítulos de La Concha de la Lora. Bueno, si hay que esperar 3 años para tener otros 10 capítulos de La Concha de la Lora, yo los espero, pero no me hagan la berretada de decir, bueno, ahora salen con fritas. Y le bajamos la calidad para sacar todos los años 15 capítulos. No, podemos un punto medio donde podemos esperar menos, que no sea como la película de Spider-Man de Sony. Claro, no, yo creo que van a tardar tiempo. También hay un pequeño detalle. Hay un detalle en la serie vieja, no sé si se acuerdan, el arco argumental largo de Apocalypse que está secuestrando a todos los psíquicos a través de la historia. Que es más allá del bien y del mal. ¿Cómo te acordás de esas cosas? Es importante, estamos hablando de X-Men, ¿de qué querés que me acuerde? Spider-Man. Sí. ¿De qué querés que me acuerde? De Alcatena y Barreiro, boludo. En el eje del tiempo que está perdido Bishop, durante todos esos capítulos, al final había un loquito que lo volvía loco, y cuando termina el cerco argumental, el loquito se transforma y se va, y era Immortus. Claro. Era Immortus, o sea, ya tenemos ligado que existe en esa serie. Immortus. En el Marvel Cinematic Universe ya lo están metiendo por todos lados. Y estamos ahora en el pasado con Apocalypse, cuando él era en Savanur, no Apocalypse. Y en esa época era Ramatut. Era otra de las encarnaciones de Kang en esa época. Puede aparecer tranquilamente Ramatut. Tranquilamente puede estar ligado todo lo que es el quilombo temporal con él. Totalmente. Porque no se explicó por qué carajo algunos terminaron en el pasado y otros en el futuro y otros en ningún lado. Claro. Sí, bueno, cuando hacían eso, también la Days of Future Past, que la recontra manosearon, también juegan mucho con futuros... No me acuerdo si incluso... Claro, era Bishop el que tiene el lugar de Kitty Pryde, ¿no? Vos te desacordás mejor. Sí, venía para matar al culpable, al traidor, que era Gambit supuestamente, claro. Porque iba a matar al senador Kelly. Sí. Y después no, era Mystic. Claro. Loquísimo, después aparecía Nimrod, por eso. Digo, ahí tienen un montón de tela para cortar. Pero también tenías unas aberraciones argumentales como Cable en el futuro, que estaba peleándose con andás a ver quién, como siempre, y está a los tiros y empieza a aparecer un tornado haciendo desaparecer todo, mientras Dios va corriendo persiguiendo el tornado y dice, ¿qué está pasando? Alguien está haciendo modificaciones en el tiempo y este tiempo está dejando de existir. Y buena, por eso viajó al pasado. Y es como que no, eso ya no podés decirme que el tiempo se va modificando con un tornado. No, obvio. Hoy crecimos mucho, teníamos 5 años viendo ahora eso. Ahora me tenés que explicar que hay líneas temporales alternativas. Por supuesto. Es más, ya lo hicieron en el cómic explicándote que hay una línea temporal para Cable, hay una para Bishop, el futuro de Bishop ya no existe, después volvió a existir. Que ahí lo mandaron a Madrox, que tiene la M en la cara. Podés jugar un montón con el tiempo. Me voy apenas fuera de tema. Vos que sos un... hipermanija. A ver cómo me matan. Sí, obvio. Ya estás, no estás muy salvado. ¿Leíste lo del spin-off de Secret Wars, que es de la serie de X-Men, el X-Men 92? Sí, lo leí muy por arriba. Una poronga, ¿no? Sí, como todos los spin-offs esos del Battle War me parecieron horribles casi todos. De eso no sé. No rescato ninguno, creo. Te iba a preguntar si habían agarrado algo de eso y lo metieron acá, porque también fue como una idea de continuar esa historia. La verdad no tengo nada memorable del... Por ahí se me está escapando algo, pero no recuerdo también, nada interesante. Yo me acuerdo de comprar el tomo de OVNI, leí un número y dije, esto es una mierda. Y lo vendí. No, todos los estados del Battle War me parecieron horribles. Igual duró bastante eso. Creo que después hicieron un spin-off aparte. No me acuerdo bien. Un choreo que quedó, obviamente, hiperopacado después de esta serie. Ah, es un choreo que tiene que ver con lo que decíamos antes, que para una... montón de gente, esa iteración de los X-Men fue la de la serie animada, fue muy grosa, ¿viste? Y muy icónica y muy recordada a pesar del paso de los años y a pesar de la calidad medio chota de la serie original. Bueno, no sé, yo creo que lo importante es que todos nos fuimos re contentos. No sé. Bueno, Gonza todavía no la vio hasta el final, pero los demás yo creo que... Vos, esperemos que esté contento, vos, Maxi, sos el más exigente, porque por ahí sos el más militante también de los X-Men. Perdón, papá, yo estoy muy contento. Bien. O sea, lo que puede pasar es que el final no me convenza y diga... Todo este viaje al pedo. No, el final está muy bueno. Hasta donde vi, impecable. El final está muy bueno. Mirá, mis niveles de militancia implican que vi X-Men 1, X-Men 2 en el cine, X-Men 3, me enojé. X-Men 4, que no fue X-Men 4, sino fue la de Wolverine Orígenes. La vi y nunca más vi nada de X-Men en el cine. Ah, mirá. Hasta el día de hoy no vi nada. ¿No viste Days of Future Past? ¿No viste Days of Future Past? No, ¿por qué lo haría? No. Está buena. No, está bastante buena, boludo. Estoy bien, gracias. No, no estás bien, Maxi. No estás bien. Créeme. Cállate, vos decías que mirabas X-Men de chico, mentiroso. Sí, tomando la teta, dejá de mentir. Tenía 6 años, boludo. 6 años era chico. No tenía aportes en la fita, concha tu madre. Estamos con una persona que siempre que va a ver una película de cine dice, está buenísima, aguante la machaca, bla, bla, bla. Es todo mentira. Vos la vas a ver, es una cagada. Así que yo prefiero seguir feliz diciendo que soy de las películas de X-Men. La de Dark Phoenix, yo te acepto que es chota, ¿eh? La película de que hacen la saga de Phoenix con actores es chota. Y si lo dice la papa, porque es inmirable. Es chota. La de Apocalypse es mediocre y la de Phoenix es chota. No, pero dice la papa es espectacular. Dijo de Phoenix me gustó. Es espectacular. Me gustó. Mírala, sí, sí. Mírala. No, está no buena, está nada, buena. Perfecto. Está buena. Pero bueno, como militante entonces me siento conforme con la sos un falso militante. No, al contrario, soy demasiado bueno. Tres personajes que querés que aparezcan sí o sí en la próxima. Tres personajes de los buenos, ¿no? Coloso. Sí. Coloso. Iceman. Bien. ¿Está bien? ¿Ya te dije tres? Sí. No, bueno, buenos. Magic. ¿Está bien? Sí. ¿Te gusta más ahí? Sí, obvio. Bueno, yo... ¿Sí? Vos te fuiste contento. Yo me fui contento, sí, totalmente. Me gustó mucho. Me gustaría que muestren un poco más de los X-Men clásicos, ¿no? Digo, estaría bueno que haya tipo alguna. Un flashback o algo en el pasado. Eso digo, que le den más pelotas. Claro, porque es el original y se lo pasaron re por el orto. Re por el orto y es un capítulo. Sí. Claro, pero acá se gintea también mostrándote en un cuadrito, ¿viste? Exacto. La información original. Todo el tiempo muestra el cuadrito. Todo el tiempo muestra el cuadrito de X-Factor, ¿viste? También estaría bueno ver por ese lado. Sí, onda. Sí, me parece que está bueno como para mostrar un... Además hay bastantes personajes que siempre rompieron las pelotas y no aparecieron. Sí, tipo claro. Sabertooth, Mystic, que siempre estuvieron dando bola. Vuelta y ni bola les dieron. Claro, eso van a tener muy que aparecer. Poquito, sí. ¿Y personajes que querés que estén en la próxima? Bueno, Iceman, como dijo Coso. Kitty, que ya la mencioné. Bueno, sí, reemplazo uno de los colosos por Kitty. Y sí, creo que el otro es coloso, digo, o sea, sí, digo... emblemáticos, me parece que son los que tendrían que estar, digo, o sea. No, Iceman es una injusticia que no existe desde que empezó la serie, sí, digo. Sí, ¿no? Es increíble. Sí. O sea, yo creía que era por un tema de derechos, que porque estaba en Spider-Man and His Amazing Friends no lo podían usar, pero no. Es más, te digo, Psylocke iría muy bien con el tono de la serie y con toda la película. Sí. Psylocke aparece también. Aparece un toquecito. Tramos de los héroes británicos. Sí. Y yo, a ver, dos sí o sí tienen que ser Coloso y Kitty, porque la historia de amor de ellos me encanta, son dos personajes que amo un montón. Y el tercero, sí, no es que Iceman sea un personaje favorito, pero es verdad que es una injusticia que, siendo de los 5 originales, no esté, y que esté solamente en un capítulo que va de visita, se acuerda un par de cosas, bueno, chau. Iceman tiene chapa, aunque hoy capaz la gente no lo quiera. Hoy tiene serie regular Iceman. Por eso. Mira, si se permite delirar un segundo, mi tercer personaje tiene que ser Dupe. Está muy bien. Después está carajo, pero está bien. Algo, un recepcionista se necesita. Algo que juegue con tipo la miniserie de del arco este de Bendis, que ahora no me acuerdo el nombre, que tuvo Dupe, que se metía como atrás de la historia de... Atom. La era del Atom, algo así. ¿Cómo se llamaba? Battle of the Atom, ese, gracias. Horrible. Que Dupe aparezca y se meta en los viajes temporales, como decía Maxi, y que nos en su idioma raro, sí, sí, nos cuente qué pasa. Eso. Y bueno, capaz si querés algo que me cuenten, ya están choreando, obviamente no va a pasar nunca. Que jueguen un poco con Ecstatics, con ese mundo un poco más freak, qué sé yo, Alred tuvo un par de ideas buenas ahí. Bueno, yo para molestarlos les dejo afuera a Colossus hasta la tercera temporada, y en esta lo pondría a Warren, a Archangel, a jugar un toque. Con Iceman y con Kitty, que es que son las personas Arcángel, que tienen que estar. Arcángel va a estar con Gambit. Yo creo que tienen que estar. Sí, sí. Pasa que igual Warren apareció mucho en la clásica, bastante. Aparece bastante. Sí, digo. Sí. Pero en esta ni lo nombra. No, en esta ni lo nombra. Está en el cuadrito, pobre. Sí, sí. Aparece como Morph haciéndole el cameo, nada más. Sí, sí, sí. Y me parece lo más importante que tienen que hacer es dejar descansar a Magneto, porque si lo seguís poniendo en primer plano a Magneto, que es bueno, que es malo, que es amigo del profe, que se pelean, que esto, que lo otro, va a saturar Magneto. A los dos viejos hay que dejar. Se va a convertir. No, el profe, déjalo ahí como coordinador, en las sombras, no sé qué. Pero sacame del spotlight de Magneto, porque si no, me lo van a estropear. Va a llegar un momento que nos vamos a pudrir de Magneto. Sí, entonces, sí, hacen falta otros villanos. Otros villanos. O otros. Pero está bien, a ver, pero esta temporada tenía que ser con giraba Magneto. Giraba totalmente, digo, en torno a Magneto. Está esta bien, temporada. Me parece digo, perfecto. O sea, se puede explotar tranquilamente una transición futura a Onslaught, igual. Para mí se puede llegar a... Sí, Onslaught lo pueden guardar para más adelante. Pueden ir comiéndole la cabeza a poco a Xavier, que vaya apareciendo como en los cómics mismo, ¿viste? Impacto, ¿viste? No sabías quién carajo era. Iban apareciendo y después se revela que es él. Tranquilamente puede haber una sombra ahí molestando mientras tenga su arco Apocalypse. Me parece que sí. Hay tantas posibilidades. Sí, ¿no? Si te pones a chorear, podés comer para 20 temporadas. Si te pones a chorear de los cómics, hay tantas cosas interesantes para adaptar que incluso liquidándote sagas de 18 capítulos en 20 minutos, se pueden hacer, se pueden tirar altas magias, me parece. Por la cantidad de personajes que hay, por la cantidad de buenos guiones que hay. Yo, bueno, soy clermontiano, a mí me gusta X-Men y yo al toque pienso en los 80 y la época maravillosa de Claremont y me gustaría que todo salga ahí, pero me doy cuenta que cuando hacen otras cosas también las hacen bien, ¿no? Porque esta vez hicieron cosas más para el lado de Zero Tolerance y de qué sé yo y están buenas. ¿Te gustaría que adapten el Pacto Falange? ¿Qué es el Pacto Falange? El Phalanx Covenant. Phalanx Covenant. Yo lo digo como Pacto Falange. Pero estuvo en la serie la adaptada. Estuvo en la clásica eso. ¿En la serie clásica la adaptada? Sí. No soy tan quemado como para acordarme. Sí, también Mr. Sinister está y se va al final. Sí, ya lo hicieron eso. Perdón. Perdón, traté de pensar lo más bonita posible y me acordé de San Miguel. Ya lo hicieron. En la serie clásica te bombardearon con las bonitas. No, ¿sabes lo que tienen que adaptar? Agenda de Extinción, te pueden hacer una versión más... renovada y a lo sumo te pueden hacer un Executioner Song. Claro. Executioner Song. Bueno. Apareció el Executioner en un rol chotísimo, que es el del que le dispara con el fusil. No, bueno, pero Executioner Song es la de Strife. Claro. Eso estaría. Ah, Executioner Song, ¿te acordás? Claro. Strife no lo usaron. En la serie clásica apareció Strife, ¿no? Aparece de fondo. Sí, de fondo. Secuestrado por Apocalypse cuando secuestra a todos los psíquicos. Sí, es verdad. Que habla como dos minutos nada más. Si se vuelve Cable y se vuelve Strife, para mí. Bueno, se puede armar algo también. Se puede hacer. Quilombo. Puterío Sommer. Yo odio a Strife, pero me gusta el traje. O sea. Sí, buenísimo. Bueno, un concepto que me encanta, pero siempre lo vi, me parece desgarrador, es Onslaught. También, no me acuerdo si estaba en la serie clásica. No, la serie clásica no lo toca. Que me metan a Onslaught como un villano final me encantaría. Estaría bueno. Y lo que venía diciendo yo. Lo que acabo de decir, Max. Solamente lo vimos en el Marvel vs. Capcom. Sí. De otro lado no lo conoce nadie. Es verdad. El villano más hijo de puta, el final boss más hijo de puta de esa serie. Hermoso. Bueno, nada, aguante los X-Men, aguante que hagan buenas series, aguante una serie que no es para chicos, porque tiene un nivel de dramatismo y de violencia que no sé si es para un seisañero como era Gonza cuando veía la serie clásica. Me parece que se están jugando a darle animación al público adulto, viste que basta de asociar dibujos animados con infancia. Pero papá, hace un montón que ya sé, boludo, eso. Pero es Disney, no viste. Sí, pero no, bueno, de este lado del mundo, si no era por el anime, te quedabas muy atrás. Totalmente. Así que me encanta que le estén dando al público adulto un dibujo animado bien hecho. Y vuelvo a lo que yo siempre digo, que es que para mí los cómics de superhéroes, la mejor forma de llevarlos a la pantalla es con dibujos animados, no con actores. Sí, totalmente. Porque los actores se envejecen, engordan, se agrandan y piden fantastillones de dólares y hay que reemplazarlos por otros, se mueren. Bueno, a la mierda los actores que den sus voces y se pueden reemplazar mucho más fácil. Ahora, que no den la cara, porque después hacen la pelotudez que hacen en las películas de Marvel, donde están todo el tiempo sin las máscaras. Y a mí me rompe las pelotas ver las historias de superhéroes. Porque no le cae bien Robert Downey Jr. Todos sin las máscaras. No. Estoy de acuerdo con Andrés. Basta, yo también estoy de acuerdo. Pero es poco expresiva la máscara de Iron Man. ¿Qué querés que le pongan cejas? No importa, boludo. Hace otro personaje. Claro. Sí, o sea, Spider-Man vive cuidando su identidad y Tom Holland está más tiempo sin la máscara. La concha de tu madre. Y el Falcon que hacía de Pantera Negra estaba también. Todo el tiempo sin la máscara. Sí, bueno, y Capitán América y también. Y Chris Evans está todo el tiempo sin la máscara. Y Thor también. Boludo, sin máscara, se están recagando a trompadas jugando. Thor no tiene máscara, hijo de puta. Y están sin la máscara, boludo, y sin casco, sin nada, cagándose trompadas contra 8000 villanos. Loco, pónganse las putas máscaras. Entonces, en los dibujos. Bueno, Hugh Jackman en la puta vida se puso la máscara de Wolverine, que me encanta. Es que para mí dijeron, che, es una mierda la máscara, sacásela. A mí me encanta. Lo que pasa es que el chabón tiene cáncer de piel, no le podés poner máscaras ni pintarlo de negro a un chabón que tiene cáncer de piel. No, lo que quiero decir es, capaz que hicieron una prueba de traje, le hicieron la máscara y dijeron. Se ve como el orto, volala. No, la máscara de Wolverine es un mascarón. Sí, es me encanta, pero bueno, no funciona entonces, capaz. A mí, bueno, igual no justo me con las Wolverine pelotas es con... el menos el personaje que podés pilotearlo, porque siempre ¿cuál? Tuvo su serie particular en solitario y siempre andaba en musculosa y en Jean el tipo. Sí. Y toda la etapa de New X-Men de Morrison, la puta vida se pone la máscara y está espectacular, buenísimo. Pero a mí me gustan que los superhéroes usen las máscaras. Y cuando filman las adaptaciones con actores, siempre hay alguna excusa chota para que los chabones se saquen las máscaras y muestren las caras de los actores. Bueno, ahí tenés un acierto con Deadpool para mí. Deadpool está todo el tiempo enmascarado, sí, eso me parece, sí, genial. O sea, saca, bueno, no se luce Ryan Reynolds, se luce un deforme. Maquillador. Pero, un maquillador. Pero la diferencia es que Ryan Reynolds es fan de Deadpool, a diferencia de estos muertos de hambre que dicen... Son fan de la plata, ¿no? Claro, son fan de la plata, se saca una foto leyendo un DPB de Doctor Strange y nunca en su puta vida tocaron un cómic. Bueno, Doctor Strange tampoco tiene la máscara. ¿Vos te gusta la máscara de Doctor Strange? Me parece genial que si en los cómics no usa máscara, en las películas si tampoco. La máscara que usan en los cómics. Sí, la máscara azul oscuro. Horrible. Está buenísimo. Que se la ponga. Que se la pongan a ver en Cumberbatch 15 minutos en una película, me parecería genial, ¿eh? Sí, claro. Yo quizá banco, pero no me gusta. Parecería genial. O sea, un cambio de los fantoso. 70 estaría bueno, claro. Un flashback ahí, una escena del chabón del pasado donde está la máscara. Eso estaría bueno. Pero bueno, yo siempre insisto en que a mí me gusta mucho cómo se adapta el cómic de superhéroes a dibujo animado más que a actores. Sí, pero bueno, es lo más parecido. Y esta serie 100% igual, me da la razón, al igual que me la había dado Young Justice, que es la otra obra maestra de adaptar un universo de superhéroes, sí, a las series animadas. O la de Spider-Man, una de las películas de Miles Morales. Las películas de Miles Morales también, son hermosísimas. Sí, son geniales. Son fantásticas. Y además, tengo unas ganas de la 3 cuando termina la 2, como que ya terminó. Claro. Claro. Y además hasta tiene el atractivo de ver el trazo de los dibujantes, de poder ver gráficamente el estilo de los dibujantes, sí, que capaz en X-Men no. En X-Men ves siempre el estilo de Amelia Vidal, que es la que diseñó los personajes, y en otras películas no. Pero en la de Miles Morales ves mucho el trazo de los dibujantes. Hay escenas que parecen de Sienkiewicz, hay escenas que parecen de Kyle Baker. Glorioso. Hay escenas que... Está buenísimo, boludo. Glorioso. La puta madre, qué bien hecho que está esto. Bueno, nada ojalá, más por ahora, ¿no? Sí, capaz mi último deseo es que ojalá que Disney se siga jugando con este tipo de aventuras. Ojalá que no la cague. También, bueno. Sí, sí. Eso es inevitable en cierto punto. No podemos ser felices. No en este país. No en este país. Maxi, ¿nos aguantás un toquecito? Que vamos a una canción y a una breve entrevista con otro invitado y enseguida volvemos para seguir charlando con vos. Por supuesto. Ya venimos. As maçãs envolvem os corpos nus nesse rio que corre em veias mansas dentro de mim. Anjos e arcanjos pousam neste Éden infernal e a flecha do selvagem. Quieta, a serpente se enrola nos seus pés. É Lúcifer da floresta que tenta me abraçar. Vem, amor, que um paraíso num abraço amigo sorrirá pra nós sem ninguém nos ver. Prometo a meu amor macio como uma flor cheia de mel pra te embriagar sem ninguém nos ver. Tragam luvas negras, tragam festas e flores, tragam corpos e dores, tragam incensos odores, mas tragam Lúcifer pra mim em uma bandeja pra mim. Segundo bloque de este podcast número 183. Habitualmente estábamos charlando con los coloristas en el primer bloque. Esta vez cambiamos un poco el orden y vamos a hablar en el segundo bloque con un ex colorista, un ex muy grosso colorista que dejó esa profesión para volcarse a la ilustración. Nació en Argentina, pero ahora vive en Chile. Nos va a contar por qué y dónde. Y le damos la bienvenida a Ramón Munge. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Qué tal, bárbaro? Acá en Chile. ¿Qué haces en Chile? ¿Dónde bien dijiste. ¿En qué lugar de Chile estás? Mira, ahora estamos en San Vicente de Tahuatahua. Ah, primera vez. Es a dos horas, 2 horas al sur de Santiago, Chile. Ah, mira, cerca de Concepción. Sí, ponele a 2 horas, ponele también. Ah, también a 2 horas. 2 horitas de Concepción. Bueno. Sí, sí, sí. Y estamos acá porque nos fuimos, bueno, pasamos un estilo de vida nómade con mi compañera, en el cual dejamos el departamento allá en Vicente López, en Zona Norte, y vendimos todas nuestras cosas y, bueno, seguimos con el arte de manera remota. Moviéndonos de lugar a lugar, compramos una furgón y estamos viviendo ahí, digamos, durmiendo con nuestras cosas y moviéndonos así. Ah, mirá qué interesante. Ah, bueno, o sea que estás en Chile, pero andás por todos lados. Claro, claro, apuntamos para el norte. Una vez que se arregle la bomba de combustible, nos vamos para el norte, nos encaramos para el norte. Una vida de aventuras te estás haciendo, una especie de Robin Hood. Total. Total, que mandaba total, los guiones, algo así. Que sí, mandaba, sí, sí. Mandaba los guiones por carta desde Nepal en un momento. El tipo tenía la máquina de escribir, lo mandó, claro. Lo escuché una vez. La Olivetti en la mochila, claro. Tremendo. Y ahora dejaste de laburar como colorista y te estás volcando más a la ilustración, me contabas. Sí, sí, sí. Bueno, es que laburé como colorista, o sea, mira, más o menos cuando tenía 20 años, 21 años. Me echaron de mi último laburo, digamos, así como de oficina. Formal, sí. Así, sí, exactamente. Y ahí me volqué con la indemnización. Dije, voy a tener un año para ponerme con toda, tipo, en algún área de arte, porque quiero dibujar. Y en el momento, como que viendo qué podía hacer, dije, che, siempre como me interesó el color, vamos a ver qué onda. Y ese vamos a ver qué onda derivó en casi 10 años, una carrera de 10 años donde me dediqué al color, laburé 1000 proyectos y le metí con toda. Pero ¿por qué después paré? Porque en el principio yo había dicho, bueno, arranco con algo para poder pulirme como dibujante. Porque ese era como lo que yo tenía adentro. Quería dibujar, quería ilustrar, quería pintar, digamos. ¿Habías tenido formación académica de dibujo? ¿Tomaste clases? ¿Estudiaste Bellas Artes o algo por ese estilo? Mirá, tomé clases. Tuve a Agustín Graham Nakamura, no sé si lo conocen, sí, de profesor, un gran mentor mío, de mis... Un amigo, Agustín, un genio. Sí, es un genio. Bueno, un gran mentor de aquella época que me ayudó a hacer la transición, digamos. Pero claro, en el digamos, siempre tuve este, como de que tengo recuerdo, tengo este llamado a dibujar, como esta voz dentro mío que salía del corazón diciéndome, dibujá pleno, tipo, dibujá. Y es como que... El colorismo es como un oficio, ¿viste? El colorista es un oficio, es como el entintador, es un oficio de entintar. El dibujante también, ¿no? Obviamente, son oficios. Son parte de una pero cadena de que, producción, claro. Exactamente, y se vuelve como algo bien especializado, bien técnico, ¿no? Como, pero llega a ser rutinario, me imagino, ¿no? No creo que vos te hayas aburrido, digamos, de una cosa rutinaria en esos años como colorista. No, para nada, no. Fue inmensamente nutritivo, ¿eh? Hoy en día, si vos mirás mis ilustraciones, más allá de que puedas decir que están buenas, que no te gusten, ¿no? Lo que resalta es el color. Y eso es como que eso es algo que gracias a esos 10 años de refinar el ojo para los matices los contrastes más leves, ¿viste? Ir afinando y refinando la percepción del color, me fue como una nutrición inmensa para mí. Le contamos a la gente que algunas obras en las que trabajaste y que están ahí a disposición de cualquiera que las quiera ir a comprar a una comiquería son los tomos de Rankat, escritos por Matías Timarchi con distintos dibujantes, y Xira, ¿no? De Mauro Mantella y Diego Giribaldi, que es como una obra que el año pasado se publicó por primera vez en papel en Argentina y le fue muy bien. Ganó premios Giribaldi como mejor dibujante. La rompió. Como una bomba, porque Giribaldi no era conocido entre los lectores argentinos. Mauro sí. Salió a la luz, claro. Pero salió también muy bien apuntalado por tu laburo como colorista, me parece, ¿no? Yo siento que con Diego hicimos, bueno, y Mauro también, yo sentía, me sentía en un Dream Team. No sé por qué, era tipo, no conocía ninguno conocido. Bueno, Mauro sí tiene sus fan followers, pero nosotros dos como que no somos conocidos, pero yo sentía que estábamos haciendo algo increíble. Como, me encantaba. Y encima con el equipo, tipo, ahí arriba estaban Mati, que también laburé con él, puf, mil proyectos. Y antes también, así como laburé en Hi-Fi Studio, que había sido un estudio que hacía colores, y ahí como que terminé trabajando para DC mucho, que eso era como antes de volcarme como medio de lleno a la industria nacional. Porque hubo un momento que yo al principio estaba como más concentrado en Estados Unidos, ¿viste? ¿En qué series de DC, por ejemplo, aparecen laburos tuyos? Contame. Bueno, Justice League International, Firestorm, el New 51, ¿viste? New 52. Era, 51 era. 52. ahí entré yo a laburar en varios números. Source and Sorcery, varios de Justice League, de Teen Titans, también cuando estaban ahí medio neón, con, sí, con ese look medio Tron. Sí. ¿Qué más? Firestorm, varios. Bueno, y otros así, también para IDW, hice Star Trek. Me acuerdo una de una cosa más. Una de Mandrake, el mago que hiciste de nuevo con Giribaldi, ¿no? Sí, ese fue como el rebote de Cira. Fue claro. Tipo, bueno, vamos a repetir la fórmula. Por ahí le preguntaron a Diego, ¿tenés algún? Por ahí le preguntaron a Diego si tenía algún colorista de confianza. Diego dijo, sí, contrátenlo a este que es un capo. No, encantado yo de laburar con Diego para el arte de Diego, porque, de nuevo, ¿no? ¿Qué es ser colorista? Más allá, tenés una parte que es aportar lo tuyo, pero yo siento que es como resaltar y trabajar uno para el guión, pero yo siento que primero es para el dibujo, y como que después viene el guión, como que, y siento que es como hacer que el dibujo resalte, viste, que explote el dibujo, digamos. Siempre le preguntamos a los coloristas con los que charlamos si lees los guiones antes de decidir con qué paleta vas a laburar y todo eso. Buena pregunta, porque muchas veces cuando era más rebelde no leía nada y me ponía a colorear de una. Pero después de unas bajadas de líneas duras dije, no, pará, tengo que leer los guiones porque sí. Pero buena pregunta, porque muchas veces no lo hice. Es verdad. Y después otra cosa que me interesa preguntarte es, a partir de tu experiencia como colorista, si te cambió la forma de entender el color en la historieta, cuando te sentás a leer un cómic como lector, ¿le encontrás otra función al color, otra función en cuanto a no solo a lo estético, sino también a lo narrativo? Bueno, yo encuentro que el color es parte intrínseca de la narración. Ahora, ¿qué también está utilizado? Esa ya es otra pregunta, y dependiendo de también, ¿no?, qué tan, en qué estado estaba el colorista cuando estaba coloreando esa obra, ¿no? Si estaba fluyendo ahí, sintiendo lo que necesitaba, o si estaba más en una parte mental, o de deber, o de laburo, porque yo siento que medio que a veces me da la sensación de que hay colores que son un poco más funcionales, como más, bueno, tipo, pam, pam, pam, pam, y otros que son mucho más sentidos, como mucho más como acción artística. Que hay más compromiso, ¿viste?, digamos, por parte del colorista, que no se lo está sacando de encima rápido para pagar las expensas, digamos. Sí, hay como que está más involucrado. Uh-huh. Pero también pasa con el dibujante y con todo, cualquier claro, área, hasta con el guión, ¿viste? Te das cuenta que a veces es un poco más pochoclo y a veces es un poco más como algo reflexivo, que no tiene que ver con que el guión en sí, es como que el dibujo te transmite algo que tiene profundidad o narración, ¿viste? Hay algo como el storytelling en el color. Yo siento que es como el storytelling tiene un pilar que es color, dentro de todos sus pilares. Y bueno, viendo obviamente que me transformó la mirada en cuanto no solo en el cómic, porque de nuevo, trabajar como colorista, yo encuentro que me expuso a tener que refinar mi mirada, digamos, a refinar mi percepción, cómo entiendo los colores, cómo entiendo cómo contrastan dos colores, cómo se relacionan dos colores, la saturación, ponele, cómo... Y eso yo siento que se traduce no solamente a Codomic, se traduce a todo. Tipo, desde diseño gráfico, ver una revista y poder decir, che, esto no es una revista X en cualquier lugar, y decir, che, esto es efectivo, no es efectivo, ¿entendés? O me llega de cierta manera, está alineado con el mensaje que quieren dar, una pintura, che, hasta la arquitectura lo puede decir el color, ¿no? Digamos, se puede, están todo, ¿viste? Uh-huh. Así que sí, me transformó la percepción del uso del color. Uh-huh. Acá, claro. Fede, te quería preguntar algo. Sí, yo te quería preguntar, justamente tenía que ver con esto que estábamos hablando hoy sobre el narrar con el color, cómo... Sí. ¿Cómo lo encarás ese tema? O sea, claramente, por lo que estás contando, digo, te parece que el color cuenta algo. Y, sí. Y ¿cómo encontrás ese qué contar desde el color? Digo, porque es algo que por lo general en el guión no está, que vos tenés que buscarlo por tu lado, ¿no? Sí. Mirá, es muy interesante porque... depende cuál es la percepción de uno del color, cómo lo puedo utilizar a eso, ¿no? Digamos, por ahí un guionista no te puede decir, es de tarde, y el lo único que te dice es de tarde, pero vos una tarde la puedes hacer con un cielo rojizo, o lo puedes hacer con un cielo violeta, o con un cielo azul y un poco de rojo. Entonces, yo encuentro que, mira, es muy similar a la música. Una nota sola... Tipo, vos tocas un do, y un do solo, pam, ok, es un do. Tocas un la solo, y es un la, no hay nada. Pero vos pones dos notas juntas, un do y un la junto, y ahí de repente se genera una tensión armónica que evoca una sensación, un sentir, una emoción de algún tipo. Exactamente lo mismo sucede con el color. Vos el rojo, no es tipo, vos podés decir, es un rojo re fuerte, lo pones al lado de un verde desaturado es una cosa, un verde saturado es otra cosa, un verde un poco hacia el amarillo, esa combinación de colores va a generar una sensación. Y yo creo que un poco el oficio del colorista es así como el oficio del músico, que el músico va, tipo, es como que es una gran librería, se va generando una librería de esta combinación de notas, genera esta cosa. Entonces, si quisieran explorar como un poco en color, es básicamente empezar a hacer combinación de colores y percibir, mirá, esto me genera esto, porque hay paletas, hay selección de colores que te van a generar, digamos, una calma, y hay otras que te van a generar una excitación, una tipo adrenalina casi, y eso que no estamos metiéndonos en el terreno de la forma. Porque ahí es cuando si tenemos un fondo de un color o un gradiente y le metes un spot de un color y generas algo, y si ahí el spot es más grande se genera de otra manera, entonces ya es un lenguaje que realmente puede ser muy sofisticado o muy sencillo dependiendo de, obviamente, la capacidad del artista o los artistas. Sí, y del receptor también, ¿no? Claramente, porque digo, cuando vos querés despertar sensaciones en el receptor, vos podés saber cómo despertarlas, pero también tiene que llegar. Es lo mismo que con la música, como decías. Me parece una excelente comparación, porque también se maneja como en un nivel abstracto que nada, totalmente. Sí. Pero hay una pequeña nota que quiero agregar a esa observación, que es como también como la perspectiva. Cuando una perspectiva está bien ejecutada, con intención y está bien llevada, no da opción al observador a que mire a otro lugar. Es como que una perspectiva correcta o una composición correcta te absorbe. Es como que te diga, Moonlight Sonata, no, vos la escuchás y no vas a poder sentir felicidad. con Moonlight Sonata. O sea, vas a sentir nostalgia. Vas a sentir, tipo, te vas a llevar ahí. Lo mismo sucede cuando un artista efectivo, digamos, ejecuta su composición, ya sea desde el color, desde el dibujo, desde la música, medio que no da opción al observador a que tenga otro sentido. El observador que está prestando atención va a ser, tipo, absorbido, digamos, claro. Como que te va a forzar una sensación. Yo te pregunto, ¿qué te pasa cuando el dibujante te entrega algo entintado con línea clara, donde no están planteadas desde la tinta las atmósferas, los climas y todo eso lo tenés que resolver vos desde el color? ¿Lo preferís o preferís que te lo den ya digerido y laburado por la tinta, o preferís una línea clarita, simple, sin volúmenes, sin texturas, sin climas, a la que vos le tengas que meter todo eso? Y mira, el contexto va a determinar qué prefiero o no, digamos, el contexto del proyecto. Si tengo que meter 1000 rápido y dámelo lo más resuelto posible, y ahora si tenemos tiempo y puedo y realmente no hay deadline, y déjame explayarme más, dame un cielo abierto, no le pongas nada, yo me encargo de todo y te hago tipo una pintura digital en el cielo. Buenísimo. Tipo, todo depende del contexto. Y también de lo que yo estoy atravesando, ¿viste? Si estoy pum para arriba, sí, dale, vamos. Si más bajito, está sucediendo cosas, no sé, ¿viste? La vida es así también, ¿no? Claro. Y lo último que te quería preguntar es que me nombres algunos de tus coloristas favoritos, de los que te hicieron decir, che, qué groso que es ser colorista, yo quiero hacer esto como entrenamiento para después tu posterior laburo como ilustrador, pero me imagino que habrá habido coloristas que te partieron los ojos y que dijiste, quiero hacer esto. Mirá, hubo una particularmente que en su momento me voló un poco la cabeza, que fue Sonia Ovac, no sé si la tienen, no es tan conocida. No, yo no lo vi. Hizo X23, la segunda parte. Digamos, el primer X23 era cuando la presentan a ella. Sí. Y después salió una segunda que era medio goth, medio gótica. Sí, no me acuerdo. Bueno, esa yo encontré que la manera que encaraba el color estaba más relacionado con la pintura que con digamos, la función de color tipo básico, ¿no? Y yo sentí que como que había un rendereo y todo un trabajo que era, me voló la cabeza. Después, obviamente, hay más clásicos. Hay más clásicos, como el colorista de Dark Horse, no me acuerdo ahora el nombre. Dave Stewart. Dave Stewart. Ese no falla nunca. Lo nombran todos los coloristas como el Pope. Es que el tipo, lo que nos, por lo menos lo que a mí me enseñó, fue el bajo contraste. Que es algo que yo hasta antes era como que, para mí era tipo, estaba el contraste, siempre es como muy natural, una tendencia natural el contraste, y yo creo que encuentra en muchos coloristas también una tendencia natural a buscar el contraste, porque bueno, también en los superhéroes y todo eso siempre se utilizó mucho el contraste alto, digamos, colores vibrantes y furiosos. Pero Dave lo que tiene es que tipo, bajo contraste, la diferencia entre colores es baja, y utiliza mucho como grises, y realmente es sutil, y yo creo que esa sutileza es algo que no estamos tan acostumbrados en la industria del cómic, por lo menos, digamos, de Estados Unidos, y a mí medio que me voló un poco la cabeza. Y después, yo creo que resaltaría esos dos. Hay más que me gustaron, pero yo siento que esos dos me impactaron en su momento, cuando fue algo como que yo sentí que me estaban enseñando un poco en su obra. Y después hay otros que sí, hay inspiración y como laburos que me gustan, pero resaltaría Laura Martin, también es otra muy grosa, que siento que es muy efectiva en lo que hace. Por ahí no me vuela tanto la cabeza, pero fue. Hoy está medio olvidada, pero me acuerdo que ahí en la bisagra entre los 90 y los 2000 era como la superestrella de Laura Martin. Era como la que todos querían ser. Sí, es que, de nuevo, súper efectiva. Yo creo que a veces cuando el color está muy bien hecho casi que pasa desapercibido, mirá lo que te digo. Tipo, cuando un laburo está muy bien hecho pasa desapercibido. Como el árbitro en los partidos de fútbol. Cuando dirigen bien ni te acordás quién es el árbitro. Cuando dirigen mal estás todo el tiempo puteándolo porque llaman la atención. Exactamente. Innecesariamente. Y yo creo que lo que eventualmente entró en esa categoría donde lo hacía tan bien y tan efectivo que ya como que... Ni te das cuenta que estaba ahí. Uh-huh. Después estaba este García, el mexicano García, el apellido, no me acuerdo el nombre, que fue el que trajo un poco el cutout, lo perfeccionó un poco. No sé si ubican el no estilo, que es como más con líneas duras. Sí, pero no al colorista, no un colorista de apellido García. Bueno, nada. Cuesta. Además anda a buscarlo. Totalmente. Colorido. Ahora no lo puedo googlear. Ramón, muchísimas gracias por este ratito. Nos tiraste un montón de ideas y de data sobre tu laburo, tu ex laburo en realidad. Mi ex laburo. Contanos dónde te puede buscar la gente para ver tus ilustraciones. Tu laburo actual. Mira, el laburo actual en ArtStation y en DeviantArt. Ramón Ignacio Bunge, si me buscan, aparece ahí. Perfecto. En DeviantArt de Yurita, ese quedó el nombre del pasado, pero bueno, a veces es así, quedó DeviantArt también. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias, chicos. Muchas gracias por el espacio. Seguir recorriendo Latinoamérica en un furgón. Si vas para, no sé, si pasás por Rosario en agosto, nos vemos en la Crackman Boom, qué sé yo. En algún otro lado. Bueno, un gran abrazo. Un abrazo hasta grande, pronto. Chicos. Chau, chau. Gracias. Ya venimos. Vamos a una canción y enseguida seguimos con el podcast número 183. último bloque de este podcast número 183. Llega el momento de las recomendaciones. Y como venimos haciendo en estos últimos podcasts, vamos a sumar a la mesa a alguien que tiene un ilustre pasado en el multimedio comiqueando. Que supo formar parte del staff allá por los fines de los años 90 y estuvo colaborando también en todos los primeros números de la Comiqueando Digital. Desde Tampa, Florida, se suma Cava. ¿Cómo estás, querido Cava? ¿Qué haces, pibe? ¿Cómo andas, Andrés? ¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Está Gonza y está Maxi Britos también. Buenas. En la mesa. Buenas. Oh, encantado, muchachos. ¿Cómo va eso? Muy bien, muy bien. Acá, Fede, te quería hacer unas preguntas antes de empezar con las recomendaciones. Sí, yo te quería, ya que estamos celebrando estos 30 años de Comiqueando, yo te quería preguntar un poco si te acordás, digo, fue hace mucho tiempo, la papa era joven y esas cosas. Tengo un poco más de pelo. ¿Cómo fue tu llegada a Comiqueando? Porque a diferencia de muchos de los que estuvieron desde el principio, digo. Vos no sé, pero yo creo que vos no eras así, amigo de Andrés, digo, no eras del inner circle, digamos, de la Comico, y fuiste así como de los primeros outsiders en sumarse al equipo. ¿Cómo fue eso? Sí, es verdad. Yo la verdad que, bueno, era simplemente otro lector, otro lector más de los de perfil que eventualmente enganchó con a leer la Comiku, y bueno, la verdad, como decías vos, Fede, vos ibas leyendo el correo de lectores y eventual de la perfil y después la revista de Comiqueando y te dabas cuenta que todos se conocían, que todos eran un grupo de gente de o del barrio o que se conocían de la escuela, eran todos conocidos. Entonces se veía un poco medio inalcanzable el tema de quizás poder escribir algún día en la revista, pero era el Hellfire, claro. Era el Hellfire Club, tenías que ser o millonario o muy puta para entrar. Sí, o tener poder, no sé, la verdad que se veía bastante bastante lejano, pero escribí, no me acuerdo si escribí una o dos cartas, creo que escribí una carta, digo, común, no me acuerdo qué carajo habría comentado, que por suerte se publicó en la Comiqueando, y luego envié otra que lo que como quería que Andrés o Diego la leyeran, porque me interesaba intentar colaborar en la revista. Me acuerdo que mandé un sobre que era naranja fosforescente. No tenía forma de que si llegaba en ese momento a la fábrica de tetas, la iba a ver Andrés o Diego, no iba a quedar los sobres blancos o los que llegaran a la Comico. Entonces así fue, mandé la carta, me presenté y pues nada, dije lo que me escribía diciendo un mini currículum vitae dentro de lo que sería el coleccionismo y lectura de cómics. Y un día, poco tiempo después, Andrés me llamó a mi casa. Yo creo que nos conocimos en un evento en Quilmes, pero bueno, yo me acuerdo todo muy vago. Sí, no. Me llamaste y de hecho nos conocimos en un evento en la Loma del Culo, ¿no? Sí. Un evento de mierda, sí, era con nosotros dos y tres pibes más. Sí, en un colegio era, ¿no? En un lugar. En un colegio, sí. Perdido, me tuve que tomar dos trenes, un bondi, pero bueno, no importa. Ahí nos encontramos, tiempo después hubo un evento bastante interesante con un montón de artistas, era más que una charla sobre cómics de varios artistas en Quilmes Centro. Sí. Y también fuimos juntos. Y ahí fuimos con Fede, me parece. Ah, sí. Bueno ahí más o menos. Ahí pudimos rearmar un Secret Origin. Un Secret Origin de cómo llegó Cava a la Comiqueando. Y bueno, y ahora calculo que le vamos a preguntar qué tiene para recomendar. Sí, contanos un poco de dos o tres historietas que hayas leído hace poquito y que le quieras recomendar acá en la hinchada del podcast. Bueno, mirá, la verdad que yo estoy leyendo, como se dice usualmente, para atrás. leyendo mucho material que ya tiene un tiempo. Lo único que puedo recomendar, a pesar de que quizás no sé si lo están buscando o no, pero de material nuevo son las dos revistas de Conan, que son muy fieles a las series originales, tanto Conan the Barbarian como La Espada Salvaje de Conan, ya incluso mucho más adulta que la serie original, La Espada Salvaje de Conan. Las dos revistas están muy buenas para el que le guste la fantasía, los guerreros, para el que le gusten los bárbaros o Conan en sí mismo, muy, muy recomendables esas dos revistas. Y después para atrás, yo, de hecho, acá acaban de editar, no me pude contener, acaban de editar todo Álvar Mayor con caja y toda la mierda en 4 volúmenes gigantes de tapa dura espectaculares que lo sacó Epicenter Comics, que está editando mucho Tex, Sagor, todo material de Bonelli. Así que me empecé a leer otra vez Álvar Mayor, ahora en inglés, está fantástico. Y después les puedo, también viejo, bueno, yo leo y una y otra vez Amazing Spider-Man, especialmente en los primeros 150 números. Vos eso ya los rezás. Sí, sí, sí. Ya te lo sabés de memoria. No, es que son fantásticos, no hay pierde. Vos lees los primeros 150 números de Amazing Spider-Man y no hay pierde. Sí, sí, está todo ahí. Está todo ahí, es como... Ya te lo sabés de memoria. Como los primeros 200 números de los 4 fantásticos. Es fantástico, una y otra vez estoy leyendo otra vez, siempre leo la misma mierda. Estoy leyendo otra vez La Espada Salvaje de Conan desde el comienzo, con todo lo de John Buscema. Así que, pues nada, clásico de clásicos, y quizás para el que le interese informarse, muy recomendable, Thrill Power Overload, que es la historia de 2000 AD. Ah, sí, claro. Que salió ya hace unos años. Sí, sí. Que van escrito por todos los que pasaron por la revista, contando su relación con los distintos dibujantes, guionistas, editores, cómo la revista fue cancelada, no cancelada, volvió a salir, todo. La verdad que es un libro fantástico. Si te gustan como a mí los cómics ingleses de 2000 AD, que ahora son de Rebellion, ¿no? Pero fantástico libro para informarse un poco de todo el verdadero origen de todos esos cómics. Bueno, excelente. Cava, no te vayas, ¿eh? Si querés participar de la charla, interrumpir mientras hablamos los demás acá de la mesa, podés hacerlo. No se terminó acá tu espacio. Podés participar de lo que queda del bloque con mucho gusto. Gonza nos va a contar cosas que leyó últimamente y que nos quiere recomendar. Sí, no estoy leyendo demasiado como en años mozos. Esa es la frase más escuchada en la historia de este podcast. No estoy leyendo demasiado. Velasquiana por excelencia. Bueno, sí. Bueno, dale. Un cierto hijo de puta me está pidiendo una nota larga. Lo estoy complaciendo. Mientras tanto, me echo... Yo quiero que me la des larga, sí. Como te gusta a vos. Hace poco en algunas librerías de saldo aparecieron unos remanentes de una cierta editorial que no sé si recuerdan, Pop Fiction. Sí, que en paz descanse, ojalá. Que entre varias cosas interesantes, pero que son como siempre, ¿no? Tomo uno de 7 y nunca más subieron ninguno. Sí. Aproveché para las únicas cosas que habían de... ¿Puedes dejar de bailar, por favor? Sí. Que eran autoinclusivas, que eran... Dos de los 3 álbumes de el Conan el Cimerio. Hoy estamos todos con Conan. Hoy el que no pela espada se va a la mierda. Estas adaptaciones de los cuentos de Howard, hechas por Lenat, o sea, por casi prácticamente todos franceses. Sí, Jean-David Morvan escribe. Bueno, el primero que leí, que es La Reina de la Costa Negra, es de Jean-David Morvan y Pierre Allary en dibujos. Pierre Allary, sí. ¿Allary? Ok. Sí, me encanta. Es bueno, ¿Sabes qué es lo que más me gustó? Sí. Yo tengo muy poco Conan. Para mí Conan es Barry Smith, John Buscema, o sea, dibujos clásicos, adusto. Y lo de Larry, que es casi como caricaturesco, aún así le queda bastante bien a Conan. Tiene una versión medio deforme de, no sé, tipo un Paul Dini, una cosa así, medio pero más cuadrado en vez más de redondo. Cartoony. Más cartoony. Y yo dije, esto no sé si la quiero bien a Conan. A las 2 páginas estaba enganchado. Bien. Después, la adaptación está perfecta, tiene un poco de la pesadez propio, ¿no? De una novela pulp hecha en el año 1920, ¿no? Claro, de Robert Howard. Aún así, lo de Morvan está bastante bien como adaptación. No sé si en parte el texto es exactamente copiado de los cuentos, pero no importa. La verdad que me dio una sorpresa grata para mí que no soy muy, muy fan de Conan, claro. Después, siguiendo la interminable lista de cómics de Trillo que no leí, que son casi todos, salvo 5, 6, 7. Acaba recomendado el mayor. Sí. Gonza también recomienda algo de Trillo. O sea, viene todo en espejo. Sí. Vamos, vamos. Conan, Trillo. Obviamente, esto es el mayor. Es algo que no termina de oscilar entre la comedia, la parodia, el es policial. Es una parodia. Es una parodia, totalmente, que es El Impermeable de Philip Marlowe, con dibujos de Armando Dacol. El papá de César Dacol, al que le mandamos un abrazo. Un capo. También, de vuelta, era ver como un Trillo hecho cartoon. Como un hijo bastardo entre Melia y Trillo, que le queda bastante bien a una historia protagonizada por El Impermeable de Philip Marlowe, que es un objeto inanimado que cobra vida y habla. Un cabo de risa. Yo, obviamente, es medio un laburo menor de Trillo. Eso que, salió en Puertitas, en Puertitas y en Italia. Intervalo. Ah, en Intervalo muy también. Muy raro. Sí. Pues son, creo que, dos historias nada más. Una salió entera en Puertitas y otra en Intervalo. Uh-huh. Sí, pero después desde de la Eura, creo. Sí. A mí me tocó un poco el corazón, pues soy fan de Raymond Chandler, me parece lo más grande que hay. Y tiene un poco de la sordidez y del humor sardónico que maneja el Trillo de los el 90, escritor, claro. Que a Trillo le queda perfecto. No es algo mayor, no es un tal Daneri, no. Pero es un... Es que no es el Trillo poeta, sino el Trillo, claro, mala leche, el sí, Philip Marlowe. Se caga de risa también. Totalmente. Por eso no termino de entender si es una parodia o un policial. No importa, le queda bastante bien. Es la estructura del policial utilizada para parodiar al género policial. Está bien, va a ser muy, muy lindo. Y cierro... Ahora sí, la poesía. Con un cómic... No me puse a llorar porque estaba en el colectivo, pero leí una deuda pendiente que era Mercy, o Piedad, según estoy diciendo, de 5. Bellísima de historieta. Jean-Marc de Matisse y Paul Johnson. Esto fue de lo primero que sacó Vértigo en el 93. Cuando se lanza Vértigo en el 93, mirá, salen series regulares, salen miniseries y este sale un prestige, que es este, Mercy. Yo lo leí en portugués. De los hijos bastardos. Cava lo leyó en portugués, dice. En portugués. Qué grande, bueno. Se entiende que en los 90 era lo que había, ¿no? Acá, todo el croto. En Río. De los hijos bastardos de que leí de Sandman, o sea, cosas que es en esa tónica, pero no tiene nada, que no es un spin-off, nada, pero de esos hijos bastardos, estos de los más cómodos, está bien, es Jean-Marc de Matisse, uno lee en Mujado y también le dan ganas de llorar, lo de Paul Johnson es indescriptible, o sea, no, Paul Johnson la rompe toda. Me quedé mudo porque no sé si te puedo decir qué tan grosso es muy indescriptible para, no sé, páginas que son cuadros, o sea, uh-huh, hay narrativa de historieta, pero no dejan de ser viñetas gigantes. Es un cómic muy conmovedor, que es la historia de un tipo que está en coma por un paro cardíaco, y en lugar de Jean-Marc de Matisse hacer una pelea estúpida entre la vida y la muerte, hace una pelea entre los demonios internos y la piedad y la compasión humana que uno tiene. Bueno, Jean-Marc de Matisse está bien, es un hippie en realidad, un tipo que abrazó mucho la contracultura de los 70. En este cómic, que es un cómic muy maduro, aún así tiene mucha esa sensibilidad psicodélica, que sí, para mí es un hijo bastardo precioso de Sandman, es un... De vuelta, son 70, 80 páginas, o sí, 50. Sí, 64. Es divino, es de los cómics más hermosos que leí en mi vida. Muy bien. Lo recomiendo así, con este nivel de énfasis. Espectacular. Con esto estoy hoy. A buscar entonces Arqueología, porque no sé si se republicó alguna vez. No. Es un cómic no. Propiedad de los autores, con lo cual se puede publicar por fuera de DC en algún momento. No sé si está reeditado. Aún así, creo que es una tiraje grande, porque sí, tanto el Simple 5 como la Yankee, la vi la 20 Yankee, millones de veces. La Yankee se hizo una tirada enorme, pues fue justo el lanzamiento de Vértigo allá por el 93. No, variado, pero bueno. ¿Nos vamos con Fede? Dale. Yo leí muy poco. Sí, nada, pero está bien, pero tengo para recomendar, digo, va a salir la nota, ya salió técnicamente, porque claro, esto sale el viernes. Sale el viernes, estamos en el va pasado. A haber salido el miércoles, exacto. Hoy es martes, pero estamos en viernes. Y bueno, y en mi repaso por Titans quiero recomendar un primer laburo que la verdad me voló la cabeza, que es el primer guión de Straczynski. ¡Oh, qué bueno! Con una historia corta de Cyborg en la Teen Titan Spotlight, que la verdad es impresionante. Digo, me voló la cabeza. Venía leyendo la Spotlight medio piloto automático. Ya cualquiera que viene leyendo la columna sabe que no la venía disfrutando. Que no la estás pasando muy bien. La estaba pasando mal. Y la verdad que con estos últimos números me cagaron. Porque... Perdón, ¿esto es Straczynski o qué es? Es 87. Del 87-8. Sí, sí. Sí, sí, el número 13 de Teen Titans Spotlight. Digo, si quieren leerlo, es una historia autoconclusiva protagonizada por Cyborg y Two-Face. Ah, qué... Qué raro. Es muy buena, muy buena. O sea, justamente tiene que ver con este tema de que Two-Face se siente reflejado en Cyborg, porque es también es como mitad robótico. Claro. Y como dice, pero ¿por qué este tipo es un héroe y yo soy un villano y a mí me consideran un monstruo y a él le dan premios? Bueno, y viene por ese lado y le hace como pasar el peor día de su vida a Cyborg. Así en una onda muy alamuresca, ¿no? De muy clean joke. A ver si logra convertirlo en él. Ah, y bueno, no, y lo que pasa. Interesante. Está muy bien. El primer guión de Straczynski de un cómic ever, en un tipo que no era la primera vez que escribía porque venía de la televisión. Y bueno, y para no irme del mismo tópico, el número 14 de Titanes también es otro guionista de Titan Spotlight. De Spotlight, exacto, que es Michael Reeves, que es un guionista también de televisión, que es muy conocido por haber escrito muchos capítulos de Batman Animated Series después, mira, ¿no? Y es uno de los guionistas de La Máscara del Fantasma. Ah, bien. O sea, es parte del equipo, ¿no? Porque eran, creo que son 3 o 4 los guionistas de La Máscara del Fantasma. Bueno, escribe una historieta que también es la... Es el primer team-up entre Nightwing y Batman desde que... Dick, claro, se separan. Es Nightwing, digamos. Y también es muy interesante, ¿no? Ahí por ahí el peso que tiene es que históricamente perdió fuerza, porque ya hoy por hoy vimos a Nightwing y a Batman interactuar muchas veces. 800.000 veces. Claro. Pero si pensamos que es la primera vez que esto se hace, qué sé yo, está muy bueno y además hace algo que a mí me encanta y muy raro para la época, que tiene que ver porque el tipo viene de la tele, claramente, que es secuencias largas sin texto. Digo, que es algo que obviamente el tipo trae de venir de otro medio, claro. Pero vos en paralelo venís leyendo a Mark Wolfman, que... Juan Carlos Texto. Sí, Juan Carlos Texto, digo, parece Robin Hood en esta época. Sí, sí. O sea, digo, no deja una página, boludo, donde hay un dibujo, te cuenta todo, digo, lleno de caption, de texto, bloque de texto. Se están recagando a trompadas y hablan y piensan al mismo tiempo mientras se cagan a trompadas. Totalmente, digo, es terrible, digo, ven un tipo, es como muy fresco, me gustó un montón. Y después cambiando, yéndome totalmente de ahí, seguí con la lectura de Freedom. Terminé el 6º tomo. Creo que ahora está por salir. Iberia está por publicar el 10. O sea que me faltan todavía un par para estar al día. La verdad que impresionante. Impresionante lo bien que evoluciona este manga. Y cómo va incorporando nuevos personajes. Y además cómo va reconstruyendo el pasado. Porque hay mucho flashback y mucha reconstrucción de la historia de Himmel, el héroe, ¿no? Y de estos personajes que destruyeron al rey demonio hace 80 años. Y bueno, y cómo esta nueva era de paz, digo, repercute en el mundo y qué sé yo. La verdad que súper recomiendo Frieren para todo aquel que le guste un poco la fantasía heroica, va como trompada. Y después, para cerrar, y para que no digan, viste, que no leo, porque después Andrés dice, lean, bueno, ahí está, leímos. Después nos apura porque estamos 2 horas para hablar. Sí, se quiere ir y se tiene que ir a garchar, pero bueno. así que seguimos recordando. Leí Los Autómatas del Desierto de Diego Grimbau y Fernando Baldó. Fernando Baldó. Excelente historieta. Muy buena historieta. ¿La habías leído? Me encantó. No la había Estuvo leído. Estuvo dotada mucho tiempo. Mucho tiempo. No la había leído. Fernando Baldó es uno de mis dibujantes favoritos. Yo lo sigo desde Cemento. Desde 1997, que publicaba en un fanzine horrible. Sí. Desde ahí ya me parecía un dibujante del re carajo y lo banco muchísimo. Y la historia de Diego está muy bien. La verdad que es súper, súper recomendable y no debe ser muy difícil de conseguir. No, porque lo reeditó Historieteca hace poco. Años. Vamos con Maxi, que se tiene que ir. Dale. Estamos con juego no con los tiempos. No, estamos jugando con el tiempo. Sí, dale, sí. Dale. No, tranqui. Yo estoy leyendo poco, para no romperla. Ahí está, no, vamos, estamos todos igual. Pero estoy leyendo mucho lo que es todo lo que sea religión hindú y todo eso, siempre me gustó mucho. Y justo coincidió con la salida de Basta Monito de Dolores Alcatena, que me pareció un librazo. Así que bueno, vamos con esa recomendación primero. Muy bien. Agarra una épica del Ramayana, que es la guerra entre Rama y el demonio Ravana, para recuperar a su esposa, pero lo hace desde un enfoque usando a un monito cualquiera, que es un monito chiquito, caprichoso. Cómo va enfocando toda la trama, que es una obra, es una épica, es una epopeya real. Bueno, real, entre lo que hablamos de realismo, sí, bueno, ¿no? Sí. Dentro de la fantasía todo permitido. Claro, es un monito que tiene como héroe al héroe de los monos, que es Hanuman, y ve todo desde su óptica, qué es lo que está pasando, que entiende poco y nada, aparecen dioses, esto es una belleza. Ya sabemos cómo te enmarca una historia de Dolores Alcatena con sus trazos, con sus negros, su mancha, bizarreadas. Sí. Con marcadores, tintas, ¿viste? No entendés muy bien qué está haciendo y siempre es una maravilla. La verdad que ese libro me volvió loco. Me encantó. Yo me declaro fan de Dolores Alcatena. Este libro me gustó muchísimo. Lo terminé. Me dejó un gusto muy lindo. Porque a diferencia de otros que no te quieren partir el alma, este no te parte el alma. Este te deja como contento, digamos. Ah, bueno, bien. Entonces como que voy... No te la parte, te la acaricia. Claro, bueno. Entonces dije, che, pará. Tengo una lectura pendiente después que termine esto. Y me fui con un libro que había dejado pendiente hace mucho, hace como 3 años, que leí el primer numerito, que es de Rambi, con Felipe Andrade, que es Las muertes de la Isla Star. Espectacular. Uh-huh. Obra maestra. Hermoso. Yo había leído el primer número en digital hace mucho y me acordé que nunca lo terminé y agarré y tengo un TP ahí prestado de Planeta. The Many Deaths of Layla Starr, sí. Esto lo publicó Boom. Si Boom, no me equivoco. Sí. Así es. Ahí pasó lo contrario. Me lo bajé entero, leí cuatro leí, son 4 números, ¿no? 5. Sí, eso. Leí 4 números y dije, ¡bra! Me lo bajé en media hora. Esto es una obra maestra, no lo quiero terminar. Y lo congelé como un montón de meses hasta dije, bueno, ahora sí lo voy a leer. De forma. Obra maestra, no, boludo. Yo me qué leí buen cómic. Yo leí buen cómic. El primer capítulo en digital y dije, no sigo ni en pedo, esto me lo tengo que comprar en el libro y lo voy a leer el libro cuando tenga el libro. Bueno, todavía no me lo compré, pero ahí está. Me pareció maravilloso y al final también me pareció muy acorde. Estoy completamente a favor de cómo se fue desarrollando la trama. Básicamente es, la muerte se vuelve obsoleta porque se va a descubrir la inmortalidad. Uh-huh. Entonces a la señora muerte le dicen, che, loco, no tenés más laburo, tómatela. Jubilate. La mandan a la tierra para que viva como humano. Agarra la pala. Claro. Y va, bueno, se levanta en Bombay llamándose la Isla Star, siendo humana, con mortalidad. Y obviamente se va a cruzar con el tipo que va a ser el que descubra la inmortalidad. A partir de ahí se va construyendo y se va hilando. Muy bueno. El argumento es precioso, pero la narrativa gráfica... Y sabes que lo mejor de la narrativa es qué bien que está aplicada a la modernidad. Sí, tal cual. Eso, no, tipo, no, no, no el descubrimiento de la inmortalidad es científico, no es un nuevo dios o algo así. Es todo... Todo siglo XXI, me claro, encantó. Claro, te hacen una buena analogía entre lo que es la tecnología y lo que es la falta de espiritualidad con los dioses antiguos. Mira, sos obsoleto. Sí, espectacular. Sos obsoleto y ahora te voy a mostrar por qué, incluso siendo un dios y siendo un concepto, sos obsoleto. Ojalá lo editen acá, ya pues un cómic que tiene que leer. Sería hermoso. Todo el mundo. Excelente. ¿Nada más, Maxi? No, nada más. Bueno. Andrés. Voy yo. Voy arranco yo. Con Ciudades e Infraestructuras del maestro Shintaro Kago, tomo de historias cortas que me encantó. Tiene algunas muy cómicas, otras muy groseras, otras cómicas y groseras, otras con ideas muy demenciales y muy locas, típico de Shintaro Kago. Si estás en ese trip, en ese paco de Shintaro Kago, este libro. Yo siempre te que va a gustar. Mencionan a Shintaro Kago, me acuerdo de esa nota que escribió el Desga para la Komiku que arrancaba diciendo: si tu apellido es Kago, no podés ser malo. O sea, y es verdad. Estamos hablando hace muchísimos años, cuando nadie hablaba de Kago y nadie lo publicaba en Argentina. No, obviamente, por supuesto. Y ahora estamos por ver Demencia 21. Ahora lo publica Hotel de las Ideas, Demencia 21. Segunda cosa que leí y me gustó mucho es el tomo 2 de Injection, del maestro Warren Ellis y Declan Shalvey, una serie para Image que creo que quedó inconclusa, pero hay como hasta el número 18 o 20. Yo leí el segundo tomo, me pareció brillante. Es muy interesante, muy interesante. No me quiero extender en qué se trata porque es complicadísimo, pero es una historieta que te parte la cabeza, te tira unos conceptos alucinantes y juega de nuevo con el personaje al que vos no querés querer, como había hecho con el de pelo blanco de Planetary. ¿Cómo era? Snow. Que vos decías, qué sorete que es este tipo, pero me lo hacen querer. Bueno, acá pasa lo mismo con una especie de Sherlock Holmes que crea Warren Ellis en esta saga. leí el final de S.H.I.E.L.D. después de muchos años, el S.H.I.E.L.D. de Jonathan Hickman y Dustin Weaver. Ah, sí, se tomó sus años también Hickman para sacarlo. Y el segundo tomo no está ni en pedo al nivel del primero. No lo quiero tirar a la basura, pero no está al nivel del primero. El mejor manga que leí en muchísimos años es Confesiones o Confidencias, según lo quieran traducir, porque no está traducido al castellano, Confidencias de una prostituta. Del maestro, me pongo de pie. Te sentiste identificado. Totalmente. Todas las historias que me contaban mi abuela y mi mamá. No sé. ¿Cómo la estaba esperando venir esta clásica Velasco? Confidencias de una prostituta del maestro Takao Saito. Ah, bien. Takao Saito cantándole quiero retruco a Yoshihiro Tatsumi, diciéndole yo te voy a contar las historias más jekiga, más tristes, más desoladoras, más realistas y más sórdidas de la historia. Y la rompe. Son todas historias que transcurren en un burdel de Japón de la década del 30, que las narra una prostituta ya retirada a principios de los 70. Sí, es casi como tu vida, boludo. Claro. Sí, en el año, hasta la época. Retirado. Sí, la única diferencia es que él no se retiró. Le gusta tanto chupar fija que... Es autobiográfico. ¿Está bueno con algo? Hay que quedarse ahí. Takao Saito dibujando como los dioses en dos estilos distintos, uno para el pasado y uno para el presente. Unas historias brillantes. La verdad que en alguna entrevista dice Saito que es su trabajo favorito de todos los que había hecho en su historia. Ojalá esto se traduzca al castellano y al inglés. Yo lo conseguí en Francia, pues la única edición que existe fuera de Japón, la francesa. Genial. Ahora que murió el maestro, maravilloso, realmente Saito. Una historieta de primerísimo nivel. Me bajé el tomo 7 también de Criminal, que se llama Wrong Time, Wrong Place, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Hermoso. Excelente. Jugando con las historietas de los años 70, con Sean Phillips cambiando de estilo para homenajear a Savage Sword of Conan, ya que veníamos con Conan, y a historietas de terror de los años 70, de la onda Warren, digamos. Oh, claro. Creepy, Eddie, Vampirella, esa onda. Muy buenos los guiones, excelente el dibujo. Quizás no es tan glorioso como el tomo 6 de Criminal, que había dejado la vara muy alta, pero fue un buen regreso. Terminé de leer Valerian, finalmente los últimos tres libros, excelente también, gran final de Jean-Claude Messier y Pierre Christine, haciendo la que no hay que hacer, que es que en el último tomo reaparecen todos los personajes secundarios y todos los putos villanos de todos los tomos anteriores, para una mega saga cósmica que rompe todo. El Endgame de Valerian. Eso es hermoso. Está buenísimo. Es hacer una de más, pero está bien. Habría que haberlo hecho en 100 páginas en vez de en 50 o 60. Bueno, sí, claro. Pero es muy divertido. Cuando lo tenés larga. Muy divertido. Y arranqué con otro Paco nuevo, ya viejo, pero para mí nuevo, porque lo empecé a consumir ahora, que es Demon Destruction. Sí, lo vi, no tenés para leer. Demon Destruction. De Inio Asano, una historita más rara que la mierda, donde hay comedia, hay slice of life, hay una conspiración extraña con unas naves espaciales que sobrevuelan las ciudades de Japón y nadie entiende bien qué mierda pasa. Está muy bien hecho, el dibujo es excelente, pero es raro, no sé, por momentos decís ¿qué son estas pendejas pelotudas haciendo chistes tontos? Sí, por momentos decís, los comerciales que te ponen en el principio, la televisión. No, acá están pasando algo raro. Bueno, es interesante cómo lo va explorando. Estoy leyendo el tomo 4. Los tres primeros me fueron gustando de menor a mayor. Así sí, que tengo, para mí va mejorando. Tengo fe que los últimos sean incluso mejores. Eso ya terminó, ¿no? Ibrea no llegó, creo que no, publicó 6 y son 12. Ah, sí, okay. Terminó. La empezó en el 2014, creo, Asano, así que debe estar recontra terminada. Hace poco terminó igual. Esta no quiero hablar ahora porque de esta escribí para la Comiqueando Digital. Ah, bueno. ¿Y qué más tengo? Bueno, alguna boludez. Ah, bueno, y el Slain de Pat Mills y Leonardo Manco, finalmente lo leí el otro día. Dragon Tamer. Dragon Tamer. Me decepcionó el guión, ¿eh? El guión es cabeza, básico. Tiene una sola idea buena que ya la vi en 8000 cómics de X-Men, que es el tipo que impulsa la pureza racial y quiere matar a todos los monstruos y a todos los deformes y a todos los mutantes, tiene un hijo que es deforme, mutante y monstruo, que es mitad humano y mitad dragón. Está grande Pat Mills. Pat Mills, sí. Y además es chamuyo, porque dice, es la última saga de Slain. Claro, porque él se retiraba de la 2000 AD y dijo, es la última saga. Pero no termina. Ni siquiera ves morir ni perder al principal villano. Dicho, no está saliendo de vuelta ahora Slain, creo. Y puede ser, pero con otros autores, porque él se fue. Ser, sí. Bueno, ¿por qué se salva esto? Porque Manco deja la vida y mucho más. tiene épica, tiene poesía, tiene gore, tiene sensualidad, tiene anatomía académicamente perfecta. Es como una especie de... El trabajo de Manca es fantástico. Es increíble. Es como que lo mejor de Simon Beasley y lo mejor de Frank Frazetta en un solo cómic, boludo. Es como... Y acá lo tengo. Vos lo tenés, me imagino. Vos lo habrás leído. Bueno, ahí nombraste al Desga, que él me mostró imágenes de lo de Manco y es una locura. Te volvés loco. Es el nivel de dibujo de Manco en esas páginas. Y además, el hijo de puta, entre que salió serializado en la 2000 AD y que salió el libro, el hardcover de Rebellion, retocó un montón de páginas para hacerlas más lindas. ¿Entendés? Para meterle más cosas... que por ahí el ritmo de entrega semanal no le permitía rendir al 100%, cuando se venía la recopilación en Broly, le puso todo. Y quedó unas páginas que son, no sé, 60 y pico, 70, donde te tenés que cambiar la ropa interior 3 veces mínimo, porque te cagaste, measte, vas en seco, siempre ahí, es impresionante. No puede ser lo bien dibujado que está eso. Claro, ves la saga Dragon Tamer, después la sigue Chris Weston y Kyle Hodgson. Pero no es que la siguen, es que hay 2 episodios unitarios blanco y negro que están en el mismo libro, uno de Hodgs y uno de Weston, okay. Que complementan algunas cositas de personajes secundarios a los que Mills no le da mucha bola en la saga. Entonces, me parece que es lo último de momento. No es que sea una continuación, son complementos que están en el mismo libro. Dije cualquier cosa, perdón. Y nada más por hoy, me parece. Bueno, bastante bien. Nos podemos ir tranquilos. Bastante lectura, ¿no? Para bastante hacer sus memorias lectura. De los años 30. Sí, sí, sí. Sí. Cava, ¿cómo? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bueno, tranquilo. Muchísimas gracias por haber pasado por este episodio del podcast, maestro. Nos vamos a ver más tarde en este año. Yo supongo que los primeros días de octubre te voy a estar tocando un timbre ahí en tu casa para visitar Tampa y recorrer lugares maravillosos junto con vos. Desnudo, seguramente, como suele hacer. No, fecha si nos ponemos de acuerdo. Te prometo que voy vestido esta vez. Sería bueno, estoy podrido lidiar con la gente de migraciones que no te dejan bajar del avión. Bueno, un gran abrazo, maestro. Gracias a vos y gracias a todos los muchachos. Un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Abrazo grande. Abrazo grande. Muchísimas gracias, Maxi, por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias por invitar. Pasate el chivo del Legado de Orfeo para que la gente lea tus artículos, escuche tus podcasts y tus cosas. Sí, por supuesto. Pueden entrar a la página legadodeorfeo.com.ar. Pueden escuchar también el podcast que hicimos hace una semana de X-Men. También con Andrés. Diciendo las mismas boludeces que hoy. Con Joan Soriano, claro. Y sí, por supuesto. Están todos invitados para seguir las redes y claramente vamos a seguir haciendo colaboraciones y cosas de mutantes. Como debe ser. Muchas gracias, Fede, por tu presencia. Por favor. Muchas gracias, Gonza. Gracias. Estén atentos porque... Ay, gracias a los que nos vieron en el vivo hace una semana. El vivo de los 30 años de Comicando. Un montón de gente. Estuvo buenísimo, estuvo la espectacular. Verdad. Sí, sí. La verdad que la pasamos muy lindo. Se viene el número 9 de Comicando Digital. Ya para el próximo podcast podremos hablar mucho más de eso y hasta darles la lista completa de todos los artículos. Es el número probablemente más brutal de la Comicando Digital que hemos siempre hecho. Decimos lo mismo, me encanta. Pero es que porque va subiendo la vara, siempre boludo. Siempre pasa, pero todo es siempre pasa igual. 800 páginas, ¿cuántas sí, son? No sé. 200 las escribió la mula. Sí, es un especial Diego Accorsi con 6 notas de Diego. Por la verdad, confirmadas. 6 notas de Diego. Si fuera Columba le hubiesen dicho usa seudónimo, no metas 6 notas con el mismo autor. Punto Accorsi. Claro. Y nada, el especial década del 70, número devastador, se viene para fines de junio o principios de julio, digo yo. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue en las redes, que mira el canal de YouTube, que nos comenta cosas, que nos comparte los links y demás. Y por supuesto a toda la gente que descarga de comiqueandoshop.blogspot.com la revista digital, como siempre. Y nos vamos a reencontrar en un próximo podcast ya más fines de junio, ¿no? Pues es el 31 hoy. Sí. Hoy es 31. 31, sí, claro. Es 31. Sí, bueno, más cerca de fines de junio tendremos un nuevo podcast, así que estén atentos. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.